Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, a un nuevo monográfico. Y por circunstancias, porque era algo que no teníamos pensado, vamos a realizar la tercera parte de ese monográfico dedicado a los Blind Guardian, que ya hicimos hará un par de años o tres sobre los bardos alemanes, que nos quedamos pues prácticamente en plena pandemia, presentando un poco los temas que iban a conformar ese futuro de Good Matching que salió en ese año 2023, casi un año después de que hiciésemos el segundo programa de los alemanes. Y bueno, si aquella vez tuvimos a José García, volvemos a tener a ese bocazas favorito que tenemos en REA, que de vez en cuando pues acudimos a él para realizar programas de este tipo. Así que nada, José, encantado de nuevo de que aparezcas por aquí. Buenos días, encantado yo, como siempre, de que me hagas levantarme a estas horas. Pero tío, si eres un tío activo, madrugador, si deberías de estar no, contento. Me ha tenido la perra hasta las 4 de la mañana dando vueltas por el pueblo, tío. No sé, ayer estaba atacada de los nervios, estuvimos por ahí todo el día por el monte buscando setas y tal, y la cabrona, macho, no me ha dejado. Y aparte me tomé un café, un té y no sé cuántas cosas más y no me dormí hasta las 5 por ahí. O sea, que... Madre mía. Pero vamos, bueno, me he despertado, no suena ni el despertador, o sea, imagínate yo también cómo estoy. Pues bueno, REA no se hace cargo de lo que pueda decir José en estas condiciones. O que me quede dormido y deje de decir nada. Exacto. Si escucháis ronquidos huesos, pues ya sabéis que son las circunstancias de la profesionalidad de José. Bueno, José, hemos empezado con Damnation, tema del The Good Machine, ese disco en el cual nos quedamos un poco en ese segundo monográfico que hicimos, ahora ya un par de años, que por cierto, los números, por si alguien ha empezado a escuchar este programa y esos dos programas no los han escuchado, os recomiendo que paréis el podcast en este momento y que acudáis a esos dos primeros, programas 150 y 152, que la verdad tuvieron una recepción tremenda, José. Yo te puedo decir que el primer monográfico de los dos ya está sobre las 1.500 escuchas, el segundo supera las 1.000, así que para un podcast como nosotros creo que son grandísimos, grandísimos números. Pero bueno, como dijimos, nos quedamos un poco en unos adelantos que nos había ofrecido Blind Guardian antes de presentar ese futuro nuevo trabajo. Estábamos en pandemia, se estaban haciendo posconciertos de manera virtual, ¿no? Por redes sociales, por plataformas digitales, estaba todo un poco parado todavía. Y los Blind Guardian pues nos presentan ese nuevo trabajo. Antes de entrar en el trabajo en sí, José, claro, nos quedamos un poco con esa disyuntiva de que en ese momento Blind Guardian nos habían ofrecido un trabajo como The Edge of Time en el año 2010-2011, que era no una vuelta a las raíces, pero volvían un poco a esa rabia, ¿no? A esa menos pomposidad, menos complejidad instrumental, compositiva, pero con el Beyond de Red Mirror volvían un poco a esas andadas, ¿no? A ese trabajo más complejo, más progresivo, más sinfónico, más pomposo. Y nos quedábamos con la duda, ¿no? De qué iban a podernos ofrecer. Bueno, esos adelantos que hablamos un poco, lo que nos ofrecían eran pues dos temas bastante directos, bastante efectivos, que nos hacían presagiar un trabajo pues bastante vuelta a las raíces. No vuelta a las raíces en sí, pero sí con cierto tinte de esos años 90. Sobre todo por Violent Shadows, que era un tema que nos ofrecieron sobre todo en directo. Y este inicial Damnation pues nos demuestra un poco esa fuerza que tenían los Blind Guardian cuando sacaron el disco. Pero claro, en esos momentos, antes de que saliera el trabajo, José, ¿qué podías esperar tú de unos Blind Guardian? ¿O qué esperas tú de unos Blind Guardian cuando van a presentarte un nuevo trabajo? Así que, José, empieza tú a hablar un poco de lo que tú esperas de un trabajo de los Guardian. Pues yo como fan tóxico, un poco... ¿Qué es lo que nos pasa a la gente ya de 30 y tantos o 40 y tantos para arriba? Que nos hemos criado o hemos crecido con estas bandas, ¿no? Como son cualquier Judas Priest, Iron Maiden, Halloween, tal. Lo que buscamos es que vuelvan siempre a esas raíces, ¿no? Que nos den ese toque de esos primeros discos que les hicieron famosos, ¿no? En el caso de Blind Guardian estaban perdiendo un poco aquella aquella, ¿cómo decirte? Aquella frescura, ¿no? Aquella frescura que tenían al principio, aquella épica que tenían, por ejemplo, en discos como este, el último, Imagination from the Other Side, el Nightfall, incluso los dos anteriores, ¿no? El Twilight y... Sí, y el Soundwave for Billion. Se me están yendo los nombres. El Soundwave for Billion, perdona, que es lo que quería decir principalmente. Y habían perdido un poquito ese rollo y se habían vuelto pues un poco más, no sé decirte, más enrevesados, ¿no? Más lentos también, más densos. Y este disco, pues, lo anunciaron como un disco que bueno, que volvía a esas raíces, más rápidas, más power metal también, ¿no? Sabían que se habían ido un poco más del progresivo, que el progresivo va a ser que en estos últimos discos, desde la Gnaiga de ópera, es lo que predominaba, ¿no? Los álbumes. Entonces, esperábamos eso, esa épica, esa rapidez, esa fuerza, y sí, hay temas como The Blood of the Elves, ¿no? Que es un tema que es muy así, pero el resto es diferente, tío. O sea, me ha dejado un poco frío, quizá, porque lo que tú me decías antes, ¿no? Fuera de micrófono, que es un disco que hay que escuchar mucho. Sale muchas veces. Yo creo que esto siempre ha pasado con los discos de Blind Guardian, igual que los discos de Iron Maiden, que tienes que escucharle varias veces porque al principio siempre aportan muchas cosas nuevas y te chocan, ¿no? Pero, no sé, les he visto que han perdido, por ejemplo, el tema de esos estribillos épicos con los coros súper marcados, súper bestias. Eso lo han perdido. Veo los temas quizá más directos, pero han perdido ese toque que es lo que hablábamos en el monográfico, ¿no? Que Blind Guardian eran los impulsores de estos coros enormes, de estas orquestaciones enormes. Y aquí se quedan un poquito como que, bueno, no están mal, los temas están bastante bien, pero no se les falta ese algo, no sé qué. Y una cosa que no me ha gustado nada, eso sí que es verdad, que están pecando muchos discos hoy en día, es la producción, es la mezcla. Perdón. O sea, se escucha más la batería que las guitarras. Pero es que el problema es que el bajo no se oye nada, la guitarra rítmica se oye muy, muy de fondo. Y las voces están bastante apagadas en comparación con lo que han sido los discos anteriores, que Hansi siempre ha sido un cantante tremendo, que por cierto ha recuperado mucho la voz en este disco, porque desde el Nightfall, que se destroza las cuerdas vocales y tiene que cambiar totalmente su forma de cantar, canta de una forma más suave, utiliza incluso falsetes y demás, pierde esa voz ronca y rota y cruda. Y en este disco lo ha recuperado y me ha dejado bastante sorprendido. Aparte que, igual que la regrabación, ¿no? Del Soundwave for Billion, que luego hablaremos también de ello. O sea, ha recuperado la voz, pero han perdido quizá un poco esa épica, esa mala leche que tenían al principio. Bueno, yo entraré un poco más tarde a la hora de definir un poco mi sensación de lo que ha sido ese trabajo, ese The Good Machine, editado en el 2022... claro, voy a hablar un poco en boca de ellos, ¿vale? De lo que es su intención. Aquí el tema es muy claro. Ellos, cuando están en pandemia, que empiezan un poco a reestructurar, bueno, a lo que diríamos a trabajar en estudio, prácticamente, dedicadamente, porque ya dejan el directo por forza, por obligación, empiezan un poco a recuperar temas antiguos, ¿no? Para practicar, para empezar a hacer post-ensayos, etc, etc, ¿no? Y enfocarse un poco a lo que va a ser el nuevo trabajo, el The Good Machine. El The Good Machine lo tienen prácticamente compuesto durante la pandemia, o sea que podía haber salido perfectamente el disco en la pandemia, lo tenían grabado. Pero prefieren esperar, lo dejan en pausa y recapitular un poco, ¿no? Sobre ese disco. Porque ellos quieren simplificar su sonido. Quieren bajar un poco el billón de Red Mirror, que fue un disco, como he dicho anteriormente, muy complejo, muy progresivo, muy sobreproducido. Eso lo dijimos también, José, no sé si recuerdas, que las guitarras en ese disco se quedan muy tapadas y hay detalles en las guitarras que tienes que escucharlo muchas veces y muy atento para no perderte en ello. Los coros en este están... A mí en este disco me parece lo mismo, en el último. Yo creo que es más simplificado, pero bueno, luego lo desarrollaremos. Entonces ellos intentan simplificar y volver un poco a la velocidad anterior, ¿vale? Un poco a volver a los 90. Yo sí que creo que este disco tiene temas que podíamos ir hacia el Imagination from the Other Side o Nightfall in Middle Earth. Problema, que la producción no es la misma. Yo siempre he dicho que Charlie Baufield tiene cosas buenas, pero ha hecho con Blind Guardian como si fuese su banda experimento. José, no sé si tú tienes también la sensación, ¿no? Sí, es como sí, si hubiese sí, utilizado siempre a Blind Guardian para hacer un poco sus pruebas, ¿no? Como si fuese la banda que a él le puede dar las capacidades de experimentar de alguna manera. Luego Charlie Baurfield, esto me resulta súper curioso, con el resto de bandas no hace lo mismo. Deja a las bandas ser más libres o más puras en su sonido, y sin embargo, si cogemos a Charlie desde el año 2000 con An Idol of the Opera, es como si hubiese sido un poco ese Bob Rock de Metallica, pues hubiese sido el Charlie Baurfield de Blind Guardian. No sé si tienes esa sensación. Sí, totalmente, y te voy a explicar por qué ocurre esto. Es muy fácil, a ver, es lógica pura. Esto es porque Blind Guardian o Metallica son bandas que ya no tienen que explicar nada. Tienen un nombre lo suficientemente grande y una popularidad lo suficientemente grande para poder ir cambiando disco a disco. Un grupo nuevo, en cambio, con menos popularidad, pues lógicamente no puedes llegar y ponerte a experimentar y cambiar, porque si no el público, fíjate, se lo cargan dos días. Te puede salir bien, como el caso de Blind Guardian, que a veces que sale bien, hay veces que no sale tan bien, como este disco, que a mí no me parece que la producción sea la mejor, o te puede salir fatal como con Metallica, ¿no? Que disco tras disco, pues cada vez parece que van a peor con los cambios de sonido. Pero sí, a mí, sí, ayer comparando, por ejemplo, incluso el disco, en la regrabación nueva, el sonido es muy, muy, muy diferente. Sobre todo las guitarras las dejan muy apagadas. Muy, muy, muy apagadas, muy flojas. La batería está sonando muy por encima. Y el bajo, ya te digo, el bajo es que no existe. Es que cuesta encontrar una línea de bajo. Y esto es lo que no me gusta, porque Blind Guardian siempre lo que ha definido Blind Guardian es que tiene unas guitarras brutales. Tiene una rítmica que tienes a un guitarrista solo haciendo rítmicas para meterle mucha tralla. Y se pierde. Entonces, claro, si tú metes una batería que en este disco son mucho más rápidas, tienen muchos más bombos, mucho más rápido, ¿qué ocurre? Se come las frecuencias de las guitarras y eso le da un sonido más flojo. De hecho, mira, tengo esta pelea con ahora mismo, con mis guitarristas, tío, no te des una idea. Con Sergio diciéndole, bájame la batería que se come las guitarras, tío. Y ocurre siempre, o sea, la batería se come las frecuencias de las guitarras. Y aunque tú pienses que siempre está ese error de que muchos piensan que al meter la batería más alta va a ser más cañero, es todo lo contrario, al final te lo baja. Bueno, hay que decir que también es verdad que este The Good Machine es un disco que sale 7 años después del Beyond de Red Mirror, mucho tiempo, pero por el medio está el recuerdo, el sinfónico, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Of the Dark Lands, ahora no me acuerdo porque es un disco que no lo hice. Ese le he querido olvidar. Sí, Legacy of the Dark Lands, el Legacy of the Dark Lands. Acuérdate que ya, sí. Ya te dije que no me gustó nada, me pareció una cagada ese disco gigante. Claro, por eso un poco la sensación de que la parte sinfónica se les había ido ya un poco por ahí cuando nos presentaron los dos temas nuevos, que eran ¿cuáles fueron? Sí, Secreto de American Gods, el Deliver Us From Evil fue el primer adelanto y el Violent Shadows el segundo, ¿vale? La sensación de esos dos adelantos era que parecía que esa vena sinfónica se les había calmado y ya no tenían esa necesidad. Luego sí que es verdad que un poquito pues esa vena sinfónica ha continuado un poco existiendo, ¿no? En esa producción. De todas maneras, José, si quieres vamos a escuchar Blood of the Elf, que es el tema que tú has elegido, un tema que ha sido el cuarto single del disco. A mí me parece un temón, me parece una absoluta maravilla. Y luego, si quieres, es el tema con... Dime. Claro, es el tema que más me recuerda a la época antigua del Somewhere Far Beyond y demás. Sí, del Imagination. Yo tiraría más del Imagination. Al Imagination también, correcto. Con un estribillo muy Blind Guardian. Aquí sí vemos un estribillo muy Blind Guardian. Claro. Pero en el resto de temas, te digo, he elegido este tema porque es que los demás no, me han parecido que se han salido por la tangente de una forma muy extraña. Bueno, eso ahora luego lo discutiremos porque yo sí que creo que tengo una cierta opinión un poco diferente. Quizás es porque yo también lo he escuchado bastante, a lo mejor un poco más que tú, ¿no? Pero bueno, de todas las maneras, vamos a escuchar este The Blood of the Elves y continuaremos estripando un poco este The Good Machine. Bueno, José, como te he comentado, a mí es un disco que sí que me ha gustado mucho, me ha gustado bastante, cada escucha le gano mucho, mucho más. Creo que está un peldaño por debajo del At the Edge of Time, que editaron en el 2010. A mí ese disco está, para mí, en una altura muy, muy, muy arriba en lo que es la discografía de los Guardian. Yo creo que este trabajo intenta un poco seguir los pasos de ese, saltarse un poco el Beyond the Red Mirror del 2015. Creo que tiene elementos súper potentes, súper rápidos. Creo que Hansi está soberbio, está brutal. Pero sí que es verdad, el tema de lo que es la producción, me parece que está tan compacta, tan junta toda, entre comillas, que no destaca prácticamente nada. Está todo a un nivel muy parecido. Es difícil destacar a un músico por encima del otro. Quizás Hansi Kurtz es el que está más por encima de todos por el nivel vocal que ha alcanzado en este trabajo. Tengo la sensación de que los temas que pueden recordarnos más a los 90, como puede ser el que hemos escuchado al principio del programa, Damnation, o quizás el que hemos puesto Blood of the Elves, Architects of Doom, que son los temas más potentes, Violent Shadows, Secrets of the American Gods o Deliverance from Evil, son temas súper potentes que podían haber estado en cualquier disco de los 90, pero con la particularidad de la producción del señor Baufir, el compactarlo tanto todo. Y luego creo que la parte de lo que son las estrofas normales, lo habitual, ¿no?, que van cambiando Blind Guardian continuamente, nunca son repetitivas y todo eso, sí que tienen la estructura o forma de los 90, pero son los coros, son los estribillos donde realmente está el cambio, esa bajada de rabia, esa matización en las voces, exageración a la hora de hacer el contraste estrofas, estribillos o puentes. Yo creo que ese es el problema principal. Tú tienes temas súper poderosos que se te calman en exceso en lo que son los estribillos. Para mí, eso es lo que hace que luego tengas la sensación de que siguen anclados un poco en el sonido de o en el tipo de composición de trabajos como A Night of the Opera o A Twist in the Myth, José. Sí, ahí ese es el fallo, los estribillos. Pierden la épica, pierden la fuerza. Es como que, no sé, da la sensación, a mí me da la sensación de que no tenían muy claro qué melodía vocal hacer en ese momento y hicieron lo que, bueno, les salió y no le dieron más vueltas. Hostia, pues yo creo que es su forma. Yo creo que ellos ya no saben, entre comillas, han perdido esa forma de componer. De los 90, la han perdido por completo. Creo que se les ha comido la vena de Queen, se les ha comido ese estilo, ese estilo más de Queen, más pomposo, más pro, más no sé. Yo creo que ahí no estoy de acuerdo, porque Queen sí tenía una cosa, es que los estribillos eran siempre grandísimos en todos los temas. O sea, la melodía vocal, ahí sí que es verdad que Queen podía tener temas más cañeros, menos cañeros, más de mil estilos, pero siempre las melodías vocales eran sub. Mira, tú todos los temas de Queen los puedes silbar. Esto es una cosa que me enseñaron a mí hace, yo qué sé, mil años. Y dicen, si el tema quieres que sea melódico, tienes que poder silbar la melodía entera de arriba abajo. Igual que los solos de guitarra, ¿no? Que es lo que decían, incluye Queen, lo decían, dice, el solo de guitarra tiene que ser una canción dentro de la canción. Y tiene que ser melódico, tiene que ser silbar. Y Blind Guardian tenía mucho eso, podía silbar. Todas las melodías vocales las silbabas de principio a fin. Ahora no, ahora son un poco como muy caóticas y cuando llega el estribillo, no sé, es como que bueno, que tienen que hacer un estribillo y dejan una parte central, pero no tienes esa sensación de querer cantarla o de querer silbarla. Se ha perdido eso. Y Blind Guardian, fíjate, solo tienes que escuchar el Tokyo Tales. Todos los temas los cantaba el público de principio a fin. Y yo creo que con estos temas no pasa lo mismo. Los escuchas, están muy bien, pero no, han perdido eso. Pasa con muchos grupos. Iron Maiden, por ejemplo, vamos a comparar porque a Iron Maiden le pasa lo mismo. O sea, tiene temas que si te das cuenta están muy bien, pero los alargan demasiado, sí. Y luego llega el estribillo y el estribillo pues no te está diciendo gran cosa. Sí, se pierden, para tener el cantante que... Claro, para tener el cantante que tienen, y más Hansi, que lo que dices, es que se ha recuperado increíblemente. O sea, vuelve a tener la voz que tenía hace veintitantos o 30 años. Pero, pues no sé qué le pasa, macho, pero no sé. Yo creo que es más la forma de componer, que están... Sí. han perdido un poco las ideas, porque luego musicalmente siguen siendo la hostia todos. O sea, las guitarras siguen siendo soberbia, la batería es un cañón, el bajo, bueno, imaginamos que estará por ahí, pero habrán compuesto algo también que no tiene, no es fácil. Yo por lo poquito que he podido tocar en casa y tal, no es una cosa fácil, ¿no? O sea, es una cosa que tiene su complejidad. Pero es la idea. Han perdido la idea de cómo hacer un tema que llame la atención a la primera. Eso decimos lo que te digo. Que eso lo decimos tú y yo, que somos unos viejales. Exacto, ya. A lo mejor un chaval ahora joven y escucha el disco y dice, pues a mí me gusta mucho más este que el Imagination, por ejemplo. Sí, sí, pues puede pasar con Maiden. Grupos. Eso pasa con Maiden, con Judas y con todos, ¿no? Depende. Exacto, de que cogen los chavales jóvenes y dicen, este disco es mucho mejor. Lo que pasa que nosotros, que nos hemos acostumbrado a los antiguos y sabes lo que era... Has visto esa evolución de una manera más, correcto, digamos, más física. Lo has vivido. Pues ahora te encuentras que dices, hostia, esto... Yo lo que creo, José, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Luego hablaremos del Somewhere Far Beyond Revisited, ¿vale? Ese disco tiene un rollo y el de los 90. Cualquiera, Nightfall, el Imagination, el Somewhere, el Twilight... Y ahí meto el de At the Edge of Time. Creo que tienen un toque que es el que les hizo ser los bardos del metal. Que es esa medievalidad, ¿no? Ese toque épico sin ser pomposo en exceso. Ese toque épico teniendo esa ligera fina folk. Ese toque épico siendo realmente una banda muy rápida. O sea, eso... lo han perdido en este trabajo, lo perdieron en el Billón de Red Mirror, lo perdieron en la Night of the Opera, y creo que ese toque es el que a ellos les cuesta recuperar. Ese toque es el que a mí realmente hace que ellos pierdan un poco esa magia, se vuelvan una banda con mucha calidad, con unas composiciones brutales, con un trabajo técnico soberbio, pero les falta esa magia, ¿no? Ese toque de decir, vale, la frescura, el detalle, el que les haga ser diferentes al resto, ¿no? Creo que es ahí. Y luego lo hablaremos un poco con ese revisite del Somewhere Far Beyond. Han dejado, en mi opinión, creo que han dejado de ser chavales frikis y pues ya son señores. Se han hecho mayores. Sí, se han hecho mayores. Han perdido ese. Si te das cuenta, le pasa a todos los grupos que cuando son más jóvenes hacen música. ¿Tú te acuerdas de los años 80, los dibujos animados que había? Sí, hombre, claro. Las bandas sonoras de los inicios de cada serie de dibujos, que era todo temas heavies, sí, con una melodía brutal, lo de Master del Universo, Transformers, sí, muy felices, Thundercats. No, y además muy épicas, sí, muy potentes. Épica. Creo que han perdido esa infantilidad que hace pues que hagas cosas flipándote que te cagas y creyéndote pero lo que te José, cagas. Yo creo que eso, esa infantilidad se pierde directamente en la Night Out de ópera cuando los ves en las fotos. Sí. O sea, estamos hablando 25 años después, que esa posible y vuelta a las raíces, que en parte tiene que ser volver un poco a sentirse jóvenes, quizás lo pueden intentar de manera rápida en una serie de cosas, pero realmente luego ellos no son capaces de completarlo, ¿no? Porque han cambiado. Es que yo creo que es muy difícil volver, claro, volver a las raíces de alguna manera. O sea, ¿cuántas bandas hemos visto que han intentado volver a las raíces y no? O sea, no, es imposible. Volver a las raíces es volver a tener 20 años con ese pensamiento, con esa filosofía, con esa inocencia, con ese poco saber de ir descubriendo cosas que ahora ya lo saben todos y ahora ya han cogido una rutina, una forma de hacer las cosas. Va a ser... No tienen nada que descubrir, José. Tú que eres cantante, por decir una manera, es el mismo José el de 40 años que el de 20. Es imposible por mucho que tú quieras. Sí, pero también tienes que tener en cuenta la presión mediática, eso no, la presión de las compañías. Las modas, porque acuérdate que en los 90 apareció el grunge, y el grunge pareció que iba a ser lo único, y eso no vale para nada, y aquí entran todos los fans de Nirvana ahí a decir qué digo, pero fue verdad, duró 2 años, vuelve a salir con la muerte de Kurt Cobain, pero dura la tontería 1 año, te lo cambian por rock alternativo, te lo cambian por rock industrial, te lo cambian por no sé qué, pero acaba siendo new metal, y new metal también fracasa. Tienes una presión, lo quiero decir, los años 90 que había que cambiar, innovar y se volvieron todos locos. Y se nota muchísimo. Blind Guardian llega a su momento máximo en el Nightfall, que es la fricada máxima. Hay que ser muy friki para leerte el Silmarillion y hacer un disco como ese, ¿eh? Correcto. O sea, tiene un curro. un curro de chavalines, sí. Aunque tuviesen ya 30 años o los que fuese, pero es un curro de chavalines, tío, que están súper emocionados y súper ilusionados con lo que van a hacer. Pero luego viene el Nightfall, la Night de Ópera. Y ahí se nota que hay una presión ya por parte de la compañía de decir, chavales, habéis llegado hasta aquí arriba y ahora ya tenéis que hacer otra música diferente, más seria, más tal. Y se nota, se vuelve aburrido. Y es un discazo, cuidado, tiene temas brutales, pero sí, se vuelve aburrido. Se nota también ese cambio de esas guitarras súper crudas y súper heavy, esas baterías súper rápidas, a de repente algo con un sonido un pelín más suave. También tiene el problema de la voz de Hansi, ya no puede cantar esa... con esa rabia y esa fuerza y esa voz rota, tienen que cambiar un poco el rollo. Pero sí, lo dices tú, han perdido esa infantilidad, ¿no? Sí, esa idea. Y para mí eso es lo que les hace grande. Tú, por ejemplo, tienes grupos como Halloween. Halloween no han perdido esa... Han seguido evolucionando y cada vez han sido más heavies, más happies, más todo lo que define a Halloween, ¿no? Judas, por ejemplo, le ocurre lo mismo. Tiene una evolución muy buena. ¿Por qué? Porque han entrado chavales nuevos. Entra Richie, después entra Andy. Andy mete muchas ideas. Son fans. Vienen, pues eso, chavales flipando que tienen una edad ya también. Pero claro, tienen una edad que en otros grupos no han podido desarrollarla. Digamos, no han podido desarrollar toda la ilusión que tienen ahora siendo fans de Judas y entran en Judas haciendo lo que quieren hacer como miembros de Judas. No sé si me explico. Sí, sí. A ver. Pero Blind Guardian son los mismos de siempre, son los mismos tíos que han crecido juntos, que han envejecido juntos y que han perdido ese rollo y que yo creo que no deben de estar muy, no sé, no deben de estar muy ilusionados en hacer más discos. A ver, la ilusión siempre está, porque tienes temas nuevos, sí, tienes temas nuevos y coño, los quieres sacar, porque aparte es un negocio ya para ellos, es su trabajo, es su vida. No es una banda que diga, pues ya no quiero hacer más. Pues no, van a seguir haciéndolo porque están en un punto muy alto. Son Blind Guardian, tío, no son cualquier banda. Pero se nota que hay cierto desidia. Bueno, desencanto. Yo aquí sí que discrepo. A pesar de que se lo siguen, a pesar de que se lo curran muchísimo, pero no sé si me explico, vamos, que no es esa misma ilusión de sacar un Imagination from the Other Side cuando eran unos chavales y decir que vean que somos la puta repolla, o un Nightfall que está súper currado, que ya es como sacar discos para que vean que siguen manteniendo la línea, que siguen tocando muy bien, que siguen manteniéndose en un nivel de destreza que te cagas, o quizá mejor incluso, porque seguramente ahora toquen mucho mejor, tocan más fluido, más... Pero a la hora de componer se nota que las ideas no son las mismas. Bueno, José, en ese aspecto yo creo que sí que están ellos completamente convencidos de lo que hacen. Creo que es el camino que ellos realmente quieren. Lo tengo clarísimo. Sí, no, sí, ya tengo que puede ser que ellos sigan con toda la ilusión. Yo sí, pero se nota convencido. Que hay algo que no acaban de... No lo sé. Acaban de pillar el rollo, lo han perdido. Ostras, es que viendo un poco que continúan basando las letras en cosas fantásticas, ciencia ficción, misterio, fantasía, se meten en las brujas de Salem, en Patrick Rufus, las crónicas del asesino de reyes, American Gods, por ejemplo, pues habla de Neil Gaiman, ¿no? El escritor de la fantasía. Es que podemos hablar de series como Lev Roberts, Gerald de Rivia, o sea, estamos hablando sí, de... Sí, no, eso sí, porque, a ver, claro, a ver, eso sí, animal. Porque es su temática. Claro, te imagínate que Blind Guardian ahora se pone a hablar de los rollitos en tu barrio y que vas con tu moto y no sé, vas de urbano, pues sería ridículo, o sea, nadie aceptaría eso ni de puta coña. Pero sí que es verdad que dentro de que tienen esa misma temática de literatura fantástica y demás, pues no le dan el mismo enfoque. Tú acuérdate, por ejemplo, yo no sé si tú, no sé, escucharías esto alguna vez o tal, yo me acuerdo que... Blind Guardian sacaba un disco, escuchabas una canción, por ejemplo esta de Traveler in Time, sí. Y tú pensabas, todo el mundo, y muchos chavales lo decían, si hacen una película de Dune y ponen este tema de banda sonora es la polla, y pasaba con todos los temas, tío, imagínate que empieza la película de Dune y en medio de la batalla de repente suena The Morning Sun of Dune, pam, pam, pam, pam, sí, que entra perfecto, eran bandas sonoras. eran bandas sonoras de películas, lo hacían de una forma muy cinematográfica, muy, muy, o sea, te estaban explicando, no solo con la, no solo con la letra, te estaban contando la historia, sino que musicalmente te estaban poniendo la puta banda sonora de esa historia que estaban contando. Eso no ocurre ya. O sea, tienes temazos como el que he elegido yo, de Blood of the Elves, que es la hostia, pero el resto dices, bueno, están bien, pero no. Tú imagínate Nightfall en medio de una parte del Señor de los Anillos con todos los elfos, tal. Es que te entran esos temas. O el primer tema, Into the Storm, en la batalla de la cólera, tío. O sea, es que lo metes en, la, en una película y eso te entra como banda sonora, pero vamos, además de forma acojonante. De hecho, acuérdate que cuando salió la, cuando estaban ya ideando la película del Señor de los Anillos, que se estaba hablando de que Blind Guardian iba a hacer la, la banda sonora. Todo el mundo lo creyó, todo el mundo lo creyó firmemente porque dijeron, es que tienen que ser ellos. Y eso lo han perdido. Entonces, claro, tú ahora te imaginas estas historias y que hay muy poquitos temas, cuidado, hay temas que sigue ocurriendo, ¿no? Como, ¿cómo sabes este de Bring Me Home que sale en el A Twist of Myth? Le utilizo yo mucho para muchos vídeos y tal, que es un temazo. Carry the Blessed Home. Ah, que sí, ese está basado en Carry the Blessed Home. Exactamente, en la Torre Oscura. Ese tema, en esa parte de la historia, sí consiguen otra vez volver a ese punto de banda sonora, de narrarte la historia musicalmente y con la melodía, ¿no? Pero en el resto de discos después lo van consiguiendo pocas veces y en este último. Creo que no lo consiguen en prácticamente ninguno, casi ningún tema, ¿eh? O sea, todos, bueno, están bien, son buenos temas, son muy buenos temas, pero hay algo que no acaba de enganchar. Bueno, aquí, es una pena, ya te digo por qué. Aquí tú y yo discrepamos bastante. Yo sí que soy partidario de este trabajo, a mí me parece que es un disco que crece mucho con las escuchas, creo que tiene temas súper potentes. No, no. Y cuidado, que cuidado, está... que yo no digo que son mal, no digo no, no, que son no. mal discos, en absoluto. No, no, no. Digo que ha perdido ese toque mágico que tenía Blind Guardian. El disco es la hostia. Sí, sí, sí. Tocan que te cagas, quitando el sonido, que es lo que te digo, que es todo batería y batería, que todo se queda como muy apagadito por debajo de la batería. Pero hay que recordar, o sea, tú escuchas el trabajo de guitarras y es soberbio. La voz de Hansi, lo que te digo, vuelve a estar en un punto brutal. Siguen teniendo esa temática fantástica, pero han perdido esa magia. Sí, no te encuentras con un disco de con un disco fantasioso, porque Blind Guardian lo que tenía es que era fantasía pura. Correcto. O sea, todo, las letras, las melodías, todo te evocaba esa fantasía, sí, te evocaba el concepto global. El concepto global. Sí, te metía su película en la cabeza, ¿sabes? Y ahora no. Ahora son buenos temas, ya está, nada más. No, no te imaginas una batalla épica, no te imaginas un momento brutal. No, no, son buenos temas, nada más. O sea, han perdido ese algo y a mí me... Como fan, ya te digo que soy, que a lo mejor puedo parecer tóxico, pues me jode mucho, porque tú vas con esa idea. ¿Cómo hace DC? Hace DC, si no te hace mover la cabeza, no son AC/DC. Y lo consigue. Que luego hay discos mejores o peores, pero lo consigue. ¿Sabes cómo te digo? Tienen su rollo, no lo pierden. Pero aquí Blind Guardian, no sé, hay algo que... A lo mejor es que exijo demasiado también. No lo sé, no lo pero sé. Pero creo que una banda como... Para una José... banda como Blind Guardian... Para José, lo que está claro es que han perdido la chispa. Yo creo que todavía la mantienen de alguna manera. Bueno, no, la mantienen, pero poquito. Bueno, De todas las maneras, eso se demuestra un poco escuchando los temas que hemos elegido, ¿no? Hemos empezado, como os he dicho, Damnation, un tema que para mí es muy potente. Blood of the Elves es el que ha elegido José para demostrar un poco lo que ella está ejemplificando, ¿no? Sobre lo que él cree que debe de ser Blind Guardian. Y ahora hablamos, o vamos a meter el tema Secrets of the American Gods, que entra dentro de ese estilo un poco más barroco, más recargado, muy potente en estrofas, se para un poco en el tema de los estribillos, muy enrevesado en algunos momentos, en los puentes, los cambios de ritmo, un tema relativamente de unos 6 minutos, por tanto... Pues 6 minutos no, este concretamente pasa de los 7, que es un poco lo que decimos, ¿no? Que Blind Guardian está, se mete en su mundo, por decirlo de una manera, y empieza a desarrollar un poco unos temas que quizás lo exageran un poco, ¿no? Tanto en duración como en tipo de composición. Y bueno, tras este tema iremos también, os explicaremos un audio que vamos a escuchar, también relativo a este trabajo. Y nada, José, vamos a escuchar este Secrets of the American Gods, un tema que está basado en American Gods del señor Neil Gaiman. Y todas las referencias que ha hecho José hablando de sobre discos anteriores, como os hemos comentado anteriormente, lo tenéis amplificado en el programa 150 y 152, donde están los dos monográficos dedicados a Blind Guardian. We'll be right back. Bueno, José, yo, tras escuchar el tema Secrets of the American Gods, no sé cómo te sentirías si tienes la oportunidad de girar 15 días con Blind Guardian en Europa. No sé para ti qué sería, no sé cómo lo cogerías, pero bueno, tuvimos la suerte de poder estar en contacto con Cristian Juárez de los Dawn of Extinction, que estuvieron 15 días de gira con los Blind Guardian. Escucharéis un audio donde nos cuenta la experiencia con ellos, su opinión, lo que vivieron un poco. Pero, José, ¿qué sería en parte para ti? Aunque hoy en día hayan perdido un poco la chispa, pero bueno, quien tuvo, retuvo. ¿Qué sería para ti, por ejemplo, que tuvieses la oportunidad de poder girar con una banda como Blind Guardian 15 días, de estar con ellos viviendo un poco, viendo cómo se las gastan, cómo son interiormente? ¿Qué me dirías? Pues fíjate, a ver cómo te explico esto. Siendo fan de toda la vida, habiéndoles conocido ya en persona hace años, ¿no? Y viendo el tipo de personas que son, que además Cristian no te está contando ninguna fantasía para dejarlos bien, es que son así, son gente súper sencilla, súper humilde. Yo recuerdo que nos contaban incluso secretos de su grabación. Me acuerdo que André, por ejemplo, nos decía que grababa 8 pistas de guitarra para coger el sonido ese. Cómo Hansi cantaba, cómo tal. O sea, conociéndoles eso. Aparte de que, ¿sabes? Ya te conté que, bueno, que con Posesión hubo ahí una serie de negociaciones que no llegaron a ninguna parte, con un festival y una posible gira y demás. Si a mí a día de hoy, todavía, con 45 años, me pones con ellos todos los días viajando y demás, yo no sería objetivo para nada. Yo iría detrás de cada uno de ellos haciéndome pis como un perrillo, preguntándoles cosas y flipando, porque creo que es una banda que, a pesar de que te digo que han perdido esa chispa que a mí me molaba, creo que tienen muchísimo, muchísimo que enseñar, tío, porque tienes que ver Hansi cómo ha recuperado la forma de cantar. Creo que eso, para mí como cantante, para mí eso es muy, muy, muy, muy interesante. Y estaría viéndole cómo respira, cómo coge aire, cómo se le llena la tripa, cómo la vacía, cómo levanta el cuello, cómo abre la boca, cómo se coloca en el escenario. Que eso son cosas que los cantantes, no todos, pero sí algunos nos fijamos mucho. Las posturas que cómo se contorsiona muchas veces para sacar el aire, cómo se estira para... O sea, le estaría mirando todo eso, pero aparte, como un, digamos, guitarrista frustrado que soy, estaría mirando a los guitarristas todo lo que hacen. Aparte, otra cosa que me gusta mucho de Blind Guardian son los montajes escenográficos que tienen, muy simples, pero muy, muy efectivos siempre. Que dices, sí, si es que no llevan nada, 4 luces, unas pantallitas y un no sé qué, ya, pero hostia, tío. Yo, por ejemplo, en la gira de... A Twist of Miss, no, creo que fue la de después. Anterior. A The Edge of Time, el panel de luces. Exactamente, que era. Tenían 3 pantallas móviles con proyectores, que no eran de láser, eran proyectores, pero es que daba un efecto de 3 dimensiones brutal. Y cuando me acerqué, porque fui, me colé en el escenario por mis huevos a mirar los paneles, y eran ondulados, tío, como de un plástico blanco ondulado, y dije, qué cabrones, tío, qué técnica más buena. Y no lo he visto usar a nadie nunca, todos con los proyectores estos láser que se ven como el puto culo, que eso brilla como... Y luego sí, que brillan mucho, muy bien, muy modernos, pero no le daba el mismo efecto. Y en la canción de Nightfall, tío, ver ese efecto con un bosque neblinoso de fondo me pareció tan increíble, porque es que parecían 3 ventanas que se abrían, macho, una cosa alucinante. Y tienen esas ideas tan simples y tan buenas que también, como fan, tío, imagínate, yo estaría, vamos, no sé Cristian qué habrá hecho, pero sin haberle visto, creo que ha desaprovechado mucho el momento. Creo que se ha contentado con tocar con ellos y nada más. Yo hubiese estado ahí grabando y sacando todo ahí y hablando con ellos de todo, porque además es lo que te digo, sé que son personas que además solían hablar bastante bien español, o sea, que con los que puedes tener una comunicación muy fluida. Y que ya te digo, que no tenían problemas en contarte nada de la grabación, ni de cómo tocan, ni de qué afinaciones usan. Me acuerdo también una cosa que nos contó Tomen Stouch en aquel momento, el tema del bombo. Él tenía 2 bombos, uno era un pelín más pequeño que el otro, tenía un doble pedal en el bombo normal, y luego en el otro pequeño tenía otro pedal diferente, entonces metía diferentes bombos que para que yo, fíjate, para un chaval de 18 o 19 años en aquel momento estábamos todos flipando, diciendo, pero ¿para qué haces esto? Y nos explicó el tío, o sea, el tío se sentó allí en un banco en el parque de la Riviera y nos dijo, sí, porque tú tienes aquí el doble bombo y tienes un sonido, pero luego No, era al contrario, perdona, era el doble pedal en el bombo pequeño y el pedal simple en el bombo grande. Nos dijo, tú estás tocando un tema simple y estás metiendo un bombo contundente. ¿Qué ocurre si le metes el doble bombo con un bombo grande? Saturas. Lo tapa. Pero si lo metes en el bombo pequeñito, le das un sonido más dinámico. Y coño, pues todos como gilipollas al día siguiente, imagínate, al batería diciéndole... Al batería diciéndole, tú, cómprate un bombo pequeño. y muchos baterías lo hicieron en la época, ¿eh? O sea, te estoy hablando de grupos como Neil Odyssey, Abulse, no sé qué, que todos dijeron, hostia, es que la idea es muy buena. Y tenían muchas cosas de esas y no tenían problema en decirnos cómo lo hacían. O sea, los tíos compartían todo, macho. O sea, entonces, fíjate, para alguien como yo, te lo vuelvo a decir, no soy objetivo. O sea, estaría ahí disfrutando yo creo el momento. Que, vamos, en esas situaciones, José, objetivo creo que no puede ser absolutamente nadie. Antes de escuchar el audio de Cristian, vamos a poner un tema. Luego Cristian contará un poco una serie de temas que sonarán durante al principio del audio, posiblemente a mitad del audio y luego al final del audio. Las razones os las explicará Cristian un poco. Yo para mí lo que tengo que decir es que mi experiencia con Dawn of Extinction, contando el diario de gira, que lo tenéis en la web de Rock Entre Amigos, hace ya un año y algo, ellos estuvieron girando 15 días la zona europea, creo que fue Austria, no sé si llegaron a tocar en Suiza, Alemania, Austria, Francia, España y no sé si me dejo algún país más. Lo tenéis todo contado en la página web. Una experiencia súper guapa. Lo que dice de Blind Guardian a la hora de que tiene un escenario muy, muy simple, aunque todo esto lo hemos contado creo que en los primeros monográficos, es que, a ver, yo creo que Blind Guardian es una banda que pone la música por encima de cualquier producto visual, efecto, lo que sea. En el único momento en que han tenido grandes escenarios fue en la gira de la Night at the Opera y posiblemente el A Tweet in the Mist. Ahí quisieron montar espectáculos un poco más grandilocuentes. Fue la época en los que ellos, en el aspecto de festivales, más a lo bestia estuvieron. Pero luego, claro, empezaron a girar por Sudamérica, José, y tuvieron muchos problemas para poder llevar ese escenario a las giras latinoamericanas. Ellos consideraron que no era justo, ¿no? El ofrecer a los europeos, entre comillas, algo que luego no pudiesen ofrecer a los americanos, tanto del norte como del sur, tierras latinoamericanas, cierto América, Estados Unidos o Canadá. Entonces pensaron en simplificar todo esto, dejar un escenario prácticamente vacío, apenas algún telón, algo de fondo, una pantalla o algo. E incluso han salido muchas veces con fondo negro, ni telones ni nada. Y así ha sido su forma de funcionar. Y es una banda que lo que sí que me gusta mucho de ellos es que nunca ha sido una banda con ansias de comerse el mundo, ¿vale? Son conformistas sin intentar luchar por algo más. Y es una banda que tanto en Europa como en Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos, o Canadá, Norteamérica, que se mueven entre un baremo entre 1.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. No estamos hablando de una banda que se mueve en terrenos mucho más altos, si no son festivales. Si no son festivales. Ellos en Europa, Alemania, 3.000, 4.000, te hacen 7 u 8 conciertos, que es mucho. Al final es una potencia de unos 20, 25.000 personas. En Austria, pues te llenan un par de sitios a tope. En Francia también tienen mucho tirón. Te pueden llenar 2.000, 3.000 personas en 4 o 5 salas. En España estamos con las mismas. Te llenan sold out 2.000, 3.000 personas. Riviera, lo que fue la cubierta, la plaza de toros de las ventas. Bueno, más o menos sabéis por dónde voy, ¿no? Por tanto, es una banda que en estos momentos, en el aspecto de directos, es una banda cómoda. Es una banda que tienen un mercado muy claro y que realmente hacen giras muy largas, José. Eso sí que es verdad. Son grupos que, por ejemplo, te puedo decir que ellos, la gira de Gotch Machine, la empalmaron con la del Soundwave for Billion de festivales y se tiraron 2 años y pico o 3 sin parar prácticamente de gira, José, repitiendo lugares y todo. Porque son muy inteligentes. Igual que vemos que su música es muy inteligente a la hora de componerle demás. Correcto. Son tíos muy inteligentes. ¿Qué ocurre? Es una banda. No tiene vicio. Correcto. Es que no, el problema de la mayoría de bandas, correcto, son correcto, los. Exactamente, la mayoría de las bandas tienen una cantidad de vicios y de gilipollas, bueno, de bandas y de artistas en general. Y polémicas. Tienen una cantidad. Exactamente. Y no, pero las polémicas al fin y al cabo no te gastan dinero. Pero tú tienes una banda y tienes que saber que estás trabajando. La gran mayoría, que si lujos, que si estupideces. Mira, la prueba es lo que tenía uno de los obvios que de las cosas que dice Cris, es que pagan, les pagan el hotel. ¿Por qué? Porque van seguros. Es una banda que sabe que va a ganar dinero seguro, sabe que funciona seguro. Porque no es como Guas. Tienen el gasto controlado, José. Tienen el gasto claro. controlado. No es como Guas, que vienen a tocar a España y vienen giñados sin saber si van a llenar y le piden a los teloneros que les paguen. No, y racaneando 5.000 euros. Y racaneando todo. Y racaneando todo. Claro, no te piden eso. ¿Por qué? Pues saben que van seguros. ¿Qué ocurre? Es una banda que dice, sí, tocamos nada más para un máximo de 3.000 personas, pero lo tienen seguro. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí, sí. No fracasan nunca. No es lo mismo coger un pabellón de 10.000 personas que se te quede por la mitad y que da la sensación de que ha sido un fracaso a decir, no, cogemos cositas más pequeñas, siempre llenamos, siempre tenemos buena publicidad, se aseguran de tener siempre una buena imagen, por lo tanto, no paran. Entonces, ¿qué pasa? En vez de hacer un concierto en un sitio muy grande, te hacen muchos en diferentes sitios, que puedan viajar rápidamente, que puedan viajar sin demasiado gasto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tienes que cruzar el charco, meterte en un avión y meter toda tu escenografía en un avión, ahí está lo jodido. Ahí es donde se te va una cantidad de dinero brutal y no se puede hacer. Aparte de que, bueno, ya sabemos cómo son los países sudamericanos, que te puedes encontrar con que lo puedes perder todo allí. Sí, la profesionalidad. Que esto ya puede parecer... No, no, ya no es la profesionalidad, es que allí hay mucho... Hay mucho estafador. O sea, lo hemos visto con muchas bandas que viajan allí... Y luego están allí acojonadas sin saber si van a poder volver. Tú imagínate irte con una escenografía grande y encontrarte que te quedas tirado. O encontrarte que te va a costar mucho dinero mover, meter todo en un avión y llevarlo para allá. O sea, es complicado. Entonces sí, es una putada. Lo de Sudamérica es una putada porque hay muchas bandas que quieren llevar todo su espectáculo y no pueden. O sea, mira Mago de Oz la que les armaron con lo de Diabolus sin música esto. Hay una orquesta de chavales que cogéis que no venga vosotros ahí en un escenario hecho de palets. Es que no tenía ni las dimensiones ni tenía las características que necesitaban para poder tocar. O sea, muchas cosas de estas. Entonces Blind Guardian ahí, que ya hablamos, ¿te acuerdas, no? Sí. Del problema este que hubo con el famoso personaje este, el marido de Tarja Turunen. Que ya tuvieron ahí con el, ¿cómo se llama? Con el Marcelo Cabulli. Que ya tuvieron ahí ellos un encontronazo con el disco de Adrián Barilari que les hizo tocar a ellos y a gente de Nightwish y que hubo una cosa ahí extraña. Yo creo que ellos dijeron, espera, que aquí estamos viendo lo que hay. Entonces van, eso es una banda inteligente, van con pies de plomo en todo, van, todo lo tienen muy asegurado y eso y no tienen gastos absurdos, por lo tanto viven de puta madre. No sé cómo serán sus casas, pero no me imagino a Blind Guardian viviendo en mansiones como Dave Mustaine, o como yo que sé, como otros músicos que tienen mansiones gigantes. Yo creo que estos son bastante más humildes. Aparte, solo tienes que ver su personalidad, ¿no? Se les ve tíos mucho más humildes, más tranquilos. No van con esos rollos de querer aparentar nada. Correcto. Y vivirán bien, vivirán muy bien. Correcto. Tienen un trabajo para toda la vida y viven muy bien. En el fondo, lo que no son, son rockstars. Y vamos. No lo han sido nunca, además. Claro, o sea, por eso te lo digo. No son polémicos, no hacen declaraciones estridentes, no suben de tono, son unas personas muy majas, abiertas para cualquier persona, tocan en cualquier lugar. O sea, dentro de lo que cabe, creo que son personas demasiado, en el fondo, gentiles, ¿no? Muy parecidas a cualquier otro músico. Sobre Christian Juárez y Dawn of Extinction, lo que os comenté, giraron con Blind Guardian. Vamos a escuchar, para iniciar este audio, Los Paradise, como os he comentado, a posteriori. Christian nos comentará un poco por qué he puesto yo este tema. Christian Juárez es fundador de Dawn of Extinction y nos cuenta lo que ha sido la experiencia de ellos con Blind Guardian. Recordemos que también es guitarrista de Leo Jiménez. Por si no tenéis un poquito la visualización de quién puede ser. Así que, José, vamos a escuchar a Christian un ratillo y volvemos pues dentro de unos 15 minutillos. Every step I took, is the worst mistake that I even made. Did you say a crystal ball? Tell me where is it? Now I know. Hola, Kike, ¿qué tal? Pues nada, te cuento cosillas ahí de la gira. Bueno, empezando por ellos, por Blind Guardian, el trato que tuvimos con ellos, la verdad que desde el principio siempre lo dijimos y siempre lo diremos, fue excepcional. Desde antes de la misma gira, porque yo coincidí con Hansi en el Rock Imperium el día que nos anunciaron las fechas de España, que yo estaba con Leo Jiménez. Y me acerqué a Hansi, le enseñé una foto del anuncio y le dije que yo era de Dawn of Extinction. Y enseguida me dio un abrazo y me dijo que nos íbamos a pasar súper bien, que ya veremos, que estaremos súper a gusto y tal. Y hostia, me dio como mucha alegría que fuera así. Y efectivamente, las expectativas que puso ese día en el Rock Imperium se cumplieron y se superaron. O sea, Blind Guardian nos dejaron claro. El equipo técnico de Blind Guardian, de que son una banda que lo que busca es tener un equipo, rodearse de un equipo con el que están a gusto, con el que son una familia, y que a las bandas que van con ellos siempre las tratan muy bien, siempre y cuando luego obviamente la banda cumpla lo que tiene que hacer, sus horarios y demás, y no de problemas. En ese caso, con nosotros todo fue súper bien, pero desde el primer miembro de la crew hasta el último, o sea, pasando por los músicos, el manager, bueno, en el diario de gira ya contamos un montón de experiencias, ¿no? Como el manager de Blind Guardian pues nos contrató un hotel, pagándolo de su bolsillo para que pudiéramos descansar, porque íbamos en la caravana y él pensaba que eso era como demasiado desgastador, ¿no? Para una gira como esa. Entonces es que desde el primer momento nos acogieron súper bien, se sentaban miembros de la banda con nosotros a comer, a charlar, a ver cómo estábamos pasando, si estábamos a gusto, no sé, era todo muy cercano. O sea, nos dieron nos dieron un trato súper acogedor y eso hizo de la experiencia, pues la elevó y la mejoró al máximo. Entonces, en ese sentido, fue un 20 de 10. Ellos como personas, creo que no es ningún secreto para nadie que son personas muy humildes y son personas súper cercanas. Y nosotros pues tuvimos la suerte de poder vivirlo. La sensación de que una banda que ha sido banda sonora de tu vida, en mi caso de la infancia, de tenerlos ahí y de que pasen de ser unos ídolos, por decirlo de alguna manera, a que sean unas personas que estás viendo todos los días, incluso unos colegas que se están asomando en el escenario, grabándote vídeos, subiéndolo a sus redes sociales de tu actuación, es como, hostia, es impactante, la verdad que es una sensación súper bonita. Y en el momento en el que estás en la burbuja, los primeros días te impacta mucho, pero al cuarto día ya te has acostumbrado. Y ahora es cuando nosotros estamos echando la vista atrás de todo aquello y decimos, hostia, es que nos estaban publicando en sus redes sociales, nos daban la enhorabuena constantemente con el trabajo que hacíamos, con la música que hacíamos. El último día la despedida también, uno por uno, nos fueron diciendo que siguiéramos, que éramos una banda que hacíamos muy buen equipo, que hacíamos muy buen show, que a la gente le gustaba lo que estábamos haciendo. Y era como, hostia, en el momento, claro, llevabas dos semanas en las que te relacionabas con ellos y constantemente a lo mejor te decían estas cosas y pues lo que te he dicho, pues no se valoraron mucho, ¿no? Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, pues que unas personas que has tenido como referentes te halagaran tanto tu trabajo musical, pues es algo potente, ¿no? Y cuanto más pasa el tiempo, es como que más lo valoramos. Así que bueno, un poco lo que ha sido el trato con ellos, la experiencia, es un poco, pues, es que es excepcional, es que no podemos ponerle ningún pero, es que todo ha sido, todo fue súper rodado del principio, nos acogieron súper bien, las sensaciones que tienes, pues obviamente son enormes, y bueno, pues eso es una maravilla de gente, es que estamos deseando volver a coincidir con ellos en algún festival, para poder darles un abrazo. De hecho, en Leyendas les llevamos un detallito porque es que nos dieron tanto que nos sentimos en deuda eterna con ellos. Así que, bueno, pues muy guay. Y luego a nivel show, claro, nosotros teníamos un problema, por decirlo de alguna manera, y es que éramos una banda de un género muy distinto a lo que a lo mejor un fan de Blind Guardian puede esperar cuando va a ver un concierto de ellos. Entonces, nosotros teníamos un hándicap y éramos conscientes de que íbamos con ese hándicap a ver qué pasaba, siendo un estilo más extremo respecto a lo que hace Blind Guardian. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que el repertorio intentamos no poner las canciones más agresivas, que es un poco quizás la ventaja que tenemos, que podemos poner a lo mejor cuatro canciones de thrash metal o podemos no poner las canciones de thrash metal. Entonces, eso buscamos un poco a moldarlo. Entonces pusimos una balada que no está en ningún disco, que lanzamos justo en la época de pandemia, se llama Los Paradise. Yo creo que hay un punto de inflexión en el concierto de esa gira, que son esa balada, porque es quizás es la canción que a la gente le pueda sorprender más, porque tú piensas que ellos van a ver un grupo de power metal como es Blind Guardian y de repente se encuentran un recital de guturales y de death metal. Entonces es como que a la, no sé si era la cuarta canción o así, lanzábamos una balada que es la que te comento, Los Parades, que yo creo que la gente le hacía abrir un poco los ojos o las orejas o lo que fuera y prestarnos a lo mejor una atención de una manera diferente, porque ya estábamos tocando a lo mejor algo que para ellos era más escuchable o más agradable. Entonces yo no sabía si decirte que el punto de inflexión era Los Paradise o si el punto de inflexión era justo la canción que venía después, que es Motherfucker, que es nuestro himno y que siempre hacemos que el público cante con nosotros. Y la verdad es que no sé si decirte que es una u otra, porque es verdad que Los Paradise yo pienso que era súper acertada en el sentido que te comento, de que quizás para la gente era esa canción que a lo mejor podían esperar de una banda telonera, además más rollo balada, sabemos de sobra que los fans de Blind Guardian les encantan las baladas de Blind Guardian, pues pensamos que quizás esa canción pudiera ser un punto de inflexión. Pero es verdad que luego llegaba Motherfucker, y Motherfucker la gente cantaba, toda la sala cantaba. Tenías a 2.000, 3.000 personas cantando el estribillo contigo de una canción que es muy agresiva, que no es para nada el estilo, digamos, de un fan de Blind Guardian. Y a partir de Motherfucker la gente estaba muy enchufada en el concierto. Entonces, no sabría qué decirte. Yo pienso que Motherfucker siempre es el punto de inflexión en cualquier show de Dawn of Extinction. Pero en la gira no sabría si decirte Lost Paradise o Motherfucker. Entonces, eso, iban seguidas. Entonces, una de las dos tenía que ser. Por la razón que fuera, ya fuera porque conectas con el público con un tema sensible como es la violencia de género y todos se unen a ti para cantar y poner el grito en el cielo. O si fue Lost Paradise porque es una canción que musicalmente les entraba más. No sabría cuál decirte. Y luego, pues, hablando de canciones que recordemos, nosotros terminábamos, enseguida recogíamos el escenario y mientras nos íbamos cargando algunos la caravana y otros nos íbamos duchando, comíamos algo y demás, nosotros salíamos cuando Blind Guardian llevaba a lo mejor media horita tocando. Nos íbamos al Merchant, nos poníamos en el Merchant, preparábamos todo y a veces el Merchant estaba en la misma sala, a veces estaba un poquito fuera en la salida. De cualquier manera, al final siempre nos comíamos como una hora de show de Blind Guardian. Y yo tengo el recuerdo, quizás el recuerdo emotivo de Bard Song y Lord of the Rings. Son esas dos canciones las que pues como te he dicho antes, son las baladas de Blind Guardian, tienen una mística súper potente y yo, en mi caso, pues han sido banda sonora de mi vida esas dos canciones, entre otras, pero esas dos canciones han sido muy potentes. Entonces, sí que lo recuerdo muy emotivo de hacer un poco de introspección a mi yo de cuando era pequeño, y creo que a mi hermano le pasaba igual, a nuestro yo de pequeños, y estar ahí presenciando esa canción en directo día tras día, a veces desde atrás del escenario, a veces desde abajo, y siendo consciente de que habías tocado para toda esa gente, era como un momento potente, emocionante, muy emocionante, la verdad, porque al final estás como siendo consciente de que cumples un sueño, de que estás viviendo el sueño que siempre has deseado, y hostia, estás teniendo la suerte de estar viendo no solo un día esa canción en directo, sino constantemente, y sabes que mañana la vas a volver a escuchar porque tú estás tocando delante de ellos. Entonces es bastante indescriptible. Así que eso, nada, realmente no hay nada que no sepáis de la experiencia, porque para eso estuvimos haciendo el diario, pero sí que es verdad que quizás en el diario es lo que te comentaba hace un momento, que estábamos dentro de la burbuja y cuesta, lo ves desde tu punto de vista, pero es verdad que cuando sales fuera y ves con perspectiva, te das cuenta de que lo que ha pasado es algo muy grande, y que las personas con las que estás relacionado son las personas que están en primera división, y que esas personas te han tratado como un colega. A día de hoy nos continuamos escribiendo con muchos de ellos, y es como, hostia, joder, es que esta banda es top, es muy top, y han sido muy influyentes en nosotros como músicos. Entonces, hostia, al final toda palabra se queda corta, pero creo que me doy cuenta de que tengo menos palabras a día de hoy que cuando íbamos haciendo el diario, ¿no? Porque al final ahí estaba en esa burbuja. Así que bueno, pues eso es un poco todo. Sensaciones, en resumidas cuentas, indescriptibles. Es que no podría hacer un audio de 10 minutos más y no habrían palabras. Así que nada, eso. Os mandamos un fuerte abrazo de toda la banda. Y os tendremos atentos próximamente, porque tendremos nuevas noticias. Venga, un abrazo a todos. And their songs. When hours have gone by, I close my eyes. In a world far away, we may meet again. But now hear my song about the dawn of the night. Let's sing the bard song. Tomorrow we'll take us away, far from home, no one will ever know our names, but the bard songs will remain. Tomorrow will take it away, the fear of today, it will be gone, new to our magic songs. There's only one song left in my mind. Tales of a brave man who lived far from here. Now the bard songs are over and it's time to leave. No one should ask you for the name of the one who tells the story tomorrow. Take us away, far from home, no. but the Bard songs will remain. Tomorrow all will be known, and you're not alone, so don't be afraid in the dark and cold, 'cause the Bard songs will remain. They all will remain in my thoughts and in my dreams. They're always in my mind. These songs are far between dwarves and men. And elves, come close your eyes. You can see. Ya hemos escuchado el audio del señor Cristian Juárez. Bueno, solo desearles que tengan muchísima suerte y las gracias, ¿no?, por colaborar en este programa. Y ahora entraremos en otro audio, porque ahora viene un poco el culpable de que este programa se esté realizando, que es un poco la revisitación del clásico Somewhere Far Beyond de los Blind Guardian, que editaron en el año 92. Este año, 2024, los Blind Guardian decidieron volver a grabar ese clásico. Antes de que entremos al tapo el señor José García y servidor sobre ese trabajo, vamos a meter un audio del señor Lester, un pedazo de audio brutal, que nos explica qué es para él el disco Somewhere Far Beyond. Un disco que posiblemente forme parte de su podium de trabajos. Creo que está en el número uno. Él nos contará algún disco más que tiene también en ese podium. Un disco que para él fue fundamental en lo que ha sido el desarrollo posterior de su vida musical, y que, claro, de la misma manera que para Lester es uno de esos discos esenciales en su vida, para Servidor es uno de los discos esenciales de mi vida, y para el señor José García supongo que también será uno de esos discos. Luego eso lo hablaremos el señor José García y Servidor. Así que, José, vamos a escuchar a Lester con este audio. Tú creo que has tenido la oportunidad de escucharlo. Y nada, volvemos en media horita más o menos, ¿no, José? Sí, cuando termine. Estamos aquí en un rato. Grandfather, tell me a story. Oh, all right. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story? Yes, tell me about when you were a boy. Well then, I shall have to take you back with me a long way in time, somewhere far beyond. Noviembre de 1992. Eran las 6 de la mañana, otra mañana más. Llueve, cómo no, marca de la casa en la Mariña Lucense. A las 7 y cuarto pasa el bus para el instituto. Tercero debut, aunque vamos mezclados con los DCP. Ellos marcan las reglas musicales tanto de ida como de vuelta. Impera el Nevermind de Nirvana. Aunque a veces se despistan y entonces entra él, Gabriel, el ángel de la revelación. En este caso de dioses como, por ejemplo, Obituary y su Cross of Death. Esos días el conductor arde en su fuero interno por tener que soportar aquel infierno a las 7 y cuarto de la mañana. Pero así son las reglas. El que primero llega, primero pincha. Recuerdo aquellos viajes en el bus como un reino aislado de música de heavy, muy thrash y aún mucho más death. Todo ello en cinta de TDK, impensable en los tiempos que corren hoy en día. Ya llegamos a Burela. A la izquierda, el Instituto Montecastelo, cuesta arriba. A la derecha, FP, también cuesta arriba. Todo es cuesta arriba en Burela. ¿Te dije que llovía? Me parecía un coñazo entonces, ahora lo echo de menos aquí en Zaragoza. Llego a clase. Encima de mi mesa, otra cinta de TDK. Los reels físicos de los 90, les podríamos llamar hoy. Custodiándola, mi metal mentor, Carlos, que con voz do Baladouro, concretamente de Vilaude, me espeta. Escoita isto. Me quedo temblando, emocionado y ansioso, desde segundo debut que nos conocimos, desde aquellos 15 años mal llevados, Soy el proyecto de metal más ambicioso de mi metal mentor. Él lleva mamando heavy desde EGB. Su aspecto es el de uno de los muchísimos metaleros americanos que ahora podemos ver en YouTube, en los primeros conciertos de Metallica, Slayer y similares. Yo, un chandalero más, aunque por juventud, no por gustos musicales. Las dos últimas veces que me espetó... Escoita esto. Sin más información que la amenaza, fue en 1991, segundo debut con el Raging Romance de Secrecy. The Wayward Sons of Mother Earth, The Sky Clad. El que me conoce ya sabe lo que significan estos dos discos para mí. Así que esta nueva cinta TDK solo podía significar algo bueno. Bueno no, lo siguiente de lo siguiente. Pero tenía que esperar a volver a casa tras las 6 horas de clases. Mates, física, química, filosofía, lengua, bla, bla, bla. Si fuese hoy con el móvil, hubiese escuchado 10 míseros segundos a escondidas en el baño. Le hubiese dicho que tenía buena pinta, que luego lo escucharía y ahí se habría acabado, porque un montón de reels, mensajes de WhatsApp o chorradas varias me desconcentrarían de lo importante. Pero en 1992 no. Durante 6 horas de clase, el interés crecía de forma desmesurada, aliñado y azuzado por Carlos diciendo: "No te voy a decir nada. Te escoito. Va a cambiar a tu curta vida metalera". Carlos nunca daba una cinta TDK así, sin más, con letras negras gordas de un rotulador permanente. Eso lo dejaba para las mezclas que tenían una vida corta. No, no. Para las que eran de un solo grupo, tenía una estructura que repetía en todas las cintas. Dividía la carátula en un cuadrado situado en la parte superior en el que replicaba exactamente la portada del disco. Debajo del cuadrado, el logo de la banda, con el título del disco con la misma tipografía. Un marco para el conjunto. En el canto, de nuevo un marco. Y el logo con el título del disco. Dibujaba muy bien, con un estilo propio, a medio camino entre la portada original y una portada de Brutal Death. Siempre en blanco y negro, con pilot de punta hiper fina. Y era cosa tuya después pintar el conjunto o dejarlo así. La cinta que esta vez me causaba el desasosiego rezaba así: Blind Guardian. Y su título: El pequeño cuadrado casi no era capaz de reflejar esta vez toda la información de la portada original. Un montón de personajes en torno a lo que parecía una hoguera, árboles al fondo rodeados de neblina y más figuras que querían ser orcos. El tamaño de la cinta más pequeño que un móvil. A la postre, más valioso que los infinitos móviles que me compraría en mi vida. A las 2 de la tarde, vuelta a casa en el autobús de los Hellis. Podría haber intentado pedir al conductor que pinchase aquella TDK de nombre Blind Guardian, pero no lo hice. Tenía que ser en soledad si venía precedida de aquel... Escoita esto. Ya en casa. Ya he comido. Ya listo para introducir la TDK en mi Sony de doble platina y lector de CD. ¡Qué nervios! Empieza a sonar un acorde arpegiado en acústica. Esta guitarra es doblada por otra acústica. Es como atravesar una cámara de descompresión, o más bien de descomprensión, de la realidad para adentrarse en aquella pequeña portada de trazos negros presidida por un bardo y una cítara. 40 segundos para abandonar el espacio-tiempo y dar paso a una rítmica eléctrica que con su cabalgada rompe el silencio. El tema empieza a subir y subir en emoción. La voz rasgada de aquel desconocido empieza a llenarlo todo, y los espacios que deja sin llenar son invadidos por unos coros, hoy en desuso, que gritan: antes de unir fuerzas con el desconocido en esa frase de tiempo ya eterno. La estructura nada lineal del tema me sorprende, me desconcierta, no sé en qué punto estoy. Pinceladas de guitarras acústicas me despistan aún más y solo acabo saliendo de aquella maraña de ramas de emoción con los 40 segundos finales similarmente distintos al inicio, que rematan con aquello que acababa de escuchar, y así que sería. Segundo tema, tambores de guerra, The Omen nos reclama. Entran melodías que incitan a correr por toda la casa. Las guitarras se asemejan a la cítara del personaje principal, pero enchufado a un Marshall. Ojo, no confundir con el Marshall de la portada. Y llega el grito de aquel señor, llamémoslo Hansi, que... Sin lugar a dudas, y a partir de aquel momento, estaba llamado a ser el rey. El rey vocal de toda épica medieval hecha metal. No hacía falta casi nada más. Las palabras "escoita isto" de mi metal mentor estaban más que justificadas. Aquella mezcla de todo lo que había conocido hasta la fecha, tanto musicalmente como en literatura, hacían de aquella música un elemento que se grabaría en mi amígdala para siempre. Las mejores melodías de Halloween, la velocidad de Rage, las estructuras impredecibles de Sabotage o Queen, el ambiente medieval de los recién descubiertos Skyclad, la pegada del thrash de unos ya consagrados Metallica, y todo muy memorable. Era como un hierro candente que marcaría a la postre a una legión de orcos. Quería más, más, más. Continué con la escucha y mi euforia se sosegó ligeramente. Primero por un interludio que solo venía a legitimar la increíble voz de aquel llamado Hansi. I am lost in the black Segundo, porque para mí es el tema más flojo de aquella TDK indestructible. Theater of Pain. Venía a ser un refugio de descanso para aquel grupo que acababa de realizar un viaje a través de la oscuridad. Un tema que quería ser, pero que en el disco no fue. Tendrían que esperar a las ínfulas de la banda al siguiente y posteriores sinfonías, que hoy no toca. Ese breve descanso sirvió para retomar a partir de ese punto un disco en continuo crecimiento, conquistando dejando solo cenizas a su paso, mientras el bardo recita versos Somewhere Far Beyond de nuestra realidad. Y todo, todo muy memorable. Este estribillo cuenta con uno de los elementos más característicos del disco. La voz de Hansi se solapa con los coros de, nombrémoslo ya, que va siendo hora, André y Magnus. De una forma similar a la que se doblaban continuamente sus guitarras en melodía y en rítmicas, también lo hacen la infinidad de coros con la voz del bardo. Todo ello bajo algo con lo que no cuentan el resto de los discos de la banda. Mucha ambientación. ¿Y a qué llamo ambientación? A los 20 segundos iniciales del siguiente tema. y al estribillo que reza: ashes to ashes, dust to dust, the love clock strikes and you are there like a candle. Como ejemplo de ambientación, creo que sirve. La canción cuenta con todos los elementos que he mencionado transformados en un himno eterno que, solo desde una experiencia personal desgarradora, como puede ser la pérdida de tu padre, podía surgir de las cenizas un tema así. Y de repente, las luces se apagan para dar paso a través de la neblina una hoguera de anillos temporales para dominarlos a todos. A todos los oyentes al otro lado de la pletina con su TDK. Junto a la hoguera, el bardo y su cítara. El ejercicio de buscar entre todas las bandas que conocéis de speed, thrash o heavy que cuenten con una canción que tras pronunciar unas breves palabras el recinto se alce y coree la letra durante los 3 minutos de duración. ¿La encontráis? Si lo hacéis, seguro que es una gran banda como los Blind Guardian. O bueno, o los Suaves, que es el cantante estaba fatal. El desenlace de una balada solo puede ser un tema rápido. Esta vez muy eclipsado por el bardo en acústico, es cierto, es mejor tema el acústico, pero el que os habla, al igual que le ocurre a Thorin tras liberar su mente, le encanta lo que escucha y lo que su mente le hace ver. El círculo se cierra de nuevo con las cítaras. A estas alturas ya nos encontramos somewhere far beyond. Perdidos o, al contrario, hallados a nosotros mismos y únicamente orientados por unas gaitas que con apenas un minuto de duración ponen la guinda de ambientación medieval que Blind Guardian no volverían a conseguir ni siquiera con los interludios inconexos del Nightfall y Middle-earth. El tema Somewhere es la remezcla de la mezcla. Si los temas por los que ha discurrido este viaje nos recordaban a esta y aquella banda, el tema que cierra esta obra magna es la remezcla de los nuevos viejos Blind Guardian. Incluyen todos los elementos que la banda implementó en su música a partir del viejo Tales from the Twilight Wall. Y nos los esboza en la previa a la potencia y perfección sonora del nuevo Imaginations from the Other Side. Somewhere far beyond, the marshal. Es un debate imberbe intentar hacer cambiar de opinión a un blindguardista sobre cuál es su mejor disco. Aquel viaje a Somewhere Far Beyond desde mi clase de tercero A de bachillerato, montado a lomos de un dragón bus y con la lluvia eterna de Amariña golpeando la ventana que protegía a mi Sony de doble pletina, es simplemente irrepetible. Daniel Goleman, en su ensayo Inteligencia Emocional de la Editorial Kairos, año 1995, explica, con alguna licencia y saltos que me he permitido, lo siguiente. En su página 58 y 59 dice: las opiniones inconscientes son recuerdos emocionales que se almacenan en la amígdala, el hipocampo, en el sistema límbico de las emociones. Es una estructura fundamental para reconocer un rostro, un lugar, un olor, la portada de un disco, una melodía. Pero es la amígdala la que agrega el clima emocional distintivo. El cerebro utiliza un método simple pero muy ingenioso para registrar con especial intensidad los recuerdos emocionales, activando la amígdala, provocando una intensificación emocional que también profundiza en la grabación de esas situaciones de las maneras más hondas posibles. Cuanto más intensa es la activación de la amígdala, más profunda es la impronta, más indeleble la huella que dejan en nosotros las experiencias que nos han asustado o nos han emocionado. El cerebro dispone de dos sistemas de registro, uno para los hechos ordinarios y otro para los recuerdos con intensa carga emocional. En la página 169 dice: a diferencia de la mente racional que se comunica a través de las palabras, las emociones lo hacen de un modo no verbal. Investigaciones afirman sobre la comunicación que más del 90% de los mensajes emocionales son de naturaleza no verbal. La inflexión de la voz, la brusquedad de un gesto. Arriba sus cuernos, horns up. Conclusión. Lo decía Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Siempre salvaré de mi colección musical al Somewhere antes que el Tales, o el Imaginations, o el que tú, oyente, me digas. Tengo 0% conocimientos musicales y un 90% de vísceras emocionales. Solo deseo que tú también hayas tenido una experiencia similar con Blind Guardian o cualquier otro grupo que te permita recurrir a tu amígdala en esos días que necesites una descompresión o descomprensión del mundo que nos asfixia. And the story ends, o eso creíamos, 32 años después y una pandemia por el medio, The Revisited. ¿Estaba mi amígdala preparada para semejante acto de perversión? Después de varias escuchas, la respuesta fue: me da igual. Eso es así, da igual. Una extraña sensación inundaba mis pensamientos, ya que lo que resonaba en mi cabeza no era el tema revisitado, era el antiguo que no dejaba espacio al nuevo. Es tan profundo el hoyo en el que se grabó el Somewhere Far Beyond en 1992 que la revisitada obra hoy en 2024 ni siquiera consiguió echar un poco de arena en el fondo. Pero no por ello voy a decir que es una mierda de orco pinchada en una lanza de elfo. El disco tiene su encanto particular porque los temas son temazos. Pero... siempre hay peros en los metaleros que empezamos a pintar canas con brocha gorda. ¿Qué prefieres, las cosas buenas primero o las cosas malas? Nah, primero lo malo y así te quedarás con lo bueno. Lo malo. Falta de ambientación. Casi nada, porque era el aspecto que más valoraba del disco. Falta de potencia en la pegada de varias muchas cosas. La voz del bardo menos rasgada, ha sido el camino que ha elegido Hansi. También falta la rabia en los coros que antes destaqué ¿Quién no tiene en mente a la agresividad expresiva de Magnus? Falta de potencia en la batería por la ausencia de Omen. Las guitarras rítmicas que últimamente la banda tiene a grabarlas excesivamente nítidas. Venimos de una generación en la que todo sonaba muy guarro y eso nos gusta comer con las manos. Estamos en el medievo, ¿no? Ausencia total de sorpresas. Ya que han sido ultra respetuosos con los temas y como nos los sabemos de memoria, recuerda la chapa que te he dado con lo de la amígdala, pues fácil que rápido te quites el disco y pases a otra cosa, porque te aburre, porque ya te lo sabes de memoria. El peligro que puede correr la banda con sus seguidores que se caracterizan por ser muy, muy, muy críticos y exigentes con todo lo que hacen. Los fanboys y las fangirls de otras bandas son mucho más permisivos. Otros, aunque su grupo pase de un álbum negro a uno amarillo, siempre serán los mejores. Con los alemanes no pasa eso. Estaban cogiendo carrerilla para ser grandes y llenar estadios. Pero veremos qué hay al otro lado de este nuevo bosque revisitado. Lo bueno. Hay temas que mejoran mucho. Un ejemplo claro es Theater of Pain. En 1992 era la semilla nada pretenciosa y ligeramente acobardada de las ideas a futuro que tenía la banda. Así quedó más cerca de Queen que de los espídicos Blind Guardian. Pero hoy los bardos ya son orquestales y han sabido llevar ese tema a su sitio. Otro tema que consigue una épica mayor y que se lo merecía también entonces, es el que da el título al disco, Somewhere Far Beyond. En 1992 se quedó al nivel de temas como Ashes to Ashes o Journey to the Dark. Requería alzarlo más, si cabe, a los cielos, y creo que lo consiguen con estas nuevas tecnologías. Valoro que hayan prescindido de los temas bonus. Yo también lo he hecho en mi podcast intencionadamente. Blind Guardian es de esas bandas que nos ha brindado excelentes covers, buenos, muy buenos, pero para ellos ya existen otros cauces más mercantilistas que una revisita, que por otro lado también es mercantilista. La presentación del disco. El libreto tiene ese motivo suficiente como para animarte a comprar el vinilo. Lo físico siempre será mejor. Más aún cuando estamos al borde del apocalipsis. Guerras por todo el mundo que acabarán con todo. Me imagino yo como Denzel Washington protegiendo el disco de 1992 y el revisitado hasta encontrar el último archivo metalero de la Tierra. Aunque tengo que poner un enorme pero. Lo eché en falta en las reediciones de 2018. Me hubiese gustado una portada apaisada que al abrir las tapas del vinilo apareciese a la izquierda de la portada la continuación de ese fantástico bosque con neblina y multitud de orcos. Toca seguir esperando. Aunque lo han intentado con la mezcla del árbol y la contraportada mítica, pero toca seguir esperando. Por último, la posibilidad que nos ha brindado para debatir entre todos los metaleros que nos ocultamos tras las redes sociales. Me resulta muy enriquecedor y, en mi caso particular, me ha empujado a elaborar estas palabras que siempre había querido hacer, pero que nunca había encontrado la motivación. Gracias, Blind Guardian, he revisitado la mejor época musical de mi vida con mi nieta. Well, that's it. Did you like the story? Yeah, it was great. Oh, good.

Ya hemos escuchado el audio del señor Lester y a continuación el temazo Time, What is Time, que abría ese pedazo de disco Somewhere Far Beyond, el disco que los Blind Guardian han decidido regrabar. Este programa sale en parte culpa porque el señor Sabino y servidor tenemos un programa grabado hará ya casi un año sobre discos regrabados, remasterizados, remezclados, bueno, etc, etc, reeditados, donde hablamos de una serie de discos, serán en total unos casi 30 discos, lo tenemos en dos programas, lo para que por circunstancias del señor Sabino, que faltan unos audios por completar, pues no ha podido salir a la luz. Pero claro, durante todo este tiempo han habido una serie de discos que han vuelto a ser regrabados, entre ellos el Icon de Paradise Lost, Sepultura, los Cabalera han editado uno de los trabajos también reeditado, y Blind Guardian han regrabado este trabajo. Bueno, como complemento a ese programa que saldrá más adelante, pues quería hacer un especial sobre ese disco y nos ha salido la idea de hacer esta tercera parte. Bueno, José, vamos contigo primero. Opinión de lo que es para ti un poco en tu vida Somewhere Far Beyond. Personalmente, ¿qué opinas de ese disco? De manera un poco resumida, porque en el monográfico ya lo hablamos en la primera parte, pero un poquito, ¿qué es para ti ese disco y qué opinas de las regrabaciones de discos? No digo un disco cualquiera, sino digo regrabaciones de clásicos. ¿Qué opinas que un disco clásico, por las circunstancias que sean, se vuelve a grabar? No reeditar, no remezclar, no volver a remasterizar, no. Regrabar, José. Pues me parece, así de primero, es una grandísima cagada. Y eso, sí, o sea... y eso que, mira, que este de Blind Guardian, por ejemplo, sí me ha parecido que es muy bueno, porque han demostrado, yo creo que lo han hecho más que nada para demostrar que todavía tienen la forma, están en forma como estaban en el año 92, porque lo que te decía de Hansi vuelve a cantar como cantaba en aquel momento, la batería es igual de bueno que Tommy Stouch, que muchas veces este chaval le han dicho que no era igual, pero sí, ha demostrado que el tío puede tocar perfectamente todo lo de Tommy Stouch. Y las guitarras pues siguen siendo igual. ¿Qué ocurre? Volvemos otra vez a lo mismo. Me parece que el sonido es un pelín más flojo que el original. El original tenía esa crudeza, que es lo que tú dices, que les hacía parecer pues, que eran verdaderamente bardos, que eran verdaderamente medievales, ¿sabes? Esa crudeza, sobre todo las guitarras. Aquí han querido limpiar más la grabación y pierde esa fuerza. Por otro lado, me reafirmo en lo que te decía con el God Machine, ¿no? Que pueden tocar lo que tocaban antiguamente, pero han necesitado sacar este disco porque no pueden grabar otro disco, no pueden componer un disco con el espíritu de lo que tenían antiguamente. Por eso han tenido que tirar de este. O sea, han tenido que volver a sacarlo y decir, mira, que podemos hacerlo. Sí, pero para eso haber sacado un disco nuevo, porque lo han hecho tan exactamente igual. También es que hay temas que quitando por lo que te digo, quitando por el sonido y porque la voz de Hansi se nota, que hombre, que tiene ciertos matices diferentes, sí que se nota que lo han hecho exactamente igual. Exactamente igual. Y yo creo que esto es para demostrar que pueden hacerlo igual. No como Manowar, por ejemplo, con el Kingston Metal, que lo único que demuestran es que tocan peor y que la han cagado y que el sonido encima es mucho peor. Que eso sí que es una cagada monumental, pero monumental gordísima, vamos. Yo no sé, pero yo grabo eso y veo el resultado final y digo, no, chavales, esto no sale, esto se queda. Y te estoy hablando yo de que esto es una cagada cuando yo con el primer disco, por ejemplo, y con mi banda tuvimos que regrabar ciertas pequeñas partes en el álbum el primer álbum, ¿no? En sí, su décimo aniversario. Tuvimos que cambiar cositas porque dijimos, hostia, pero aparte porque no nos quedaban más cojones, porque aparecen grupos más grandes que tienen cosas muy parecidas a las que nosotros hemos grabado, que en ese momento desconocíamos por completo, y dices, oye, pues mira, ya que estamos, lo cambiamos, que no se parezca en absoluto y fuera. Y luego cosas que se quedaron en la grabación, que a veces pasa, ¿no? Te pones a grabar mil voces, mil guitarras, mil coros, mil cosas, y cuando te pones a mezclar todo, pues hay cositas que se te pasan, se te van. Entonces decidimos coger esas cosas que no se escuchaban, cambiar en el último tema las voces, meter mi voz, la que había grabado originalmente, y quitar las que habían porque no gustaban. Entonces estas cosas, bueno, cuando eres un disco que no te conoce nadie, o te conoce poca gente, pues bueno, te lo puedes permitir y haces que la gente pues vuelva a darle otra escucha a tu disco. Pero en el caso de Blind Guardian, pues no lo veo tampoco necesario. Yo creo que es más eso, una demostración de que pueden tocar como tocaban antiguamente, pero al mismo tiempo les juega la mala pasada de decir, ves, es que no eres capaz de componer un disco como antiguamente. Correcto. Solamente tienes que ver que este disco ha tenido mucha más aceptación y ha llamado mucho más la atención de los medios y de todo el mundo que el God Machine. Bueno, del God Machine tengo que decir que tuvo muchísimas buenas críticas, ¿eh? A nivel general, sí, sí, las críticas fueron impresionantes y tuvieron unas ventas relativamente para el día de hoy bastante decentes. Claro, yo, pero que te vuelvan a sacar este disco regrabado y tal, ha llamado mucho la atención. Ahora te contaré, porque yo eso sí que lo he investigado bien. Antes de dar mi opinión, voy a entrar en las razones por las cuales Blind Guardian vuelven a grabar este Somewhere Far Beyond. De primeras, para mí, no deberían de haberlo regrabado, como la mayoría de discos regrabados, ¿vale? En general. Exactamente. ¿Vale? Eso es por ahí, ¿vale? Eso es lo primero. Una vez nos basamos en eso, las razones. Las razones fueron porque en el año 2022 estaban saliendo ya de la pandemia, tuvieron mucho tiempo. Claro, se celebraba el 30 aniversario del disco. Por tanto, ellos querían un poco hacer una gira en símbolo o rendiendo homenaje a, podríamos decir, ese primer disco realmente importante en la historia de Blind Guardian a nivel global. El Twilight y el anterior ya fue un paso brutal, pero a nivel global fue el Somewhere Far Beyond. Claro, ellos se dieron cuenta cuando estaban preparándolo que en directo los temas que estaban tocando los habían bajado de velocidad excesivamente. Se daban cuenta que habían perdido esa rabia y esa velocidad que tenían pues en esos primeros tiempos, ¿vale? De ahí esa intención de volver un poco a esa rapidez, ¿no? A esos tiempos primigenios. Por tanto, dijeron, pues lo que podemos hacer es intentar volver a grabar este trabajo intentando emular el año 92 con la sapiencia, con la veteranía que tenemos actualmente. En el fondo lo que querían decir es volver un poco a ese tipo de composiciones, cogiendo algo que ya tenían creado con la producción actual, con el estilo actual. Intentar adaptarlo luego a lo que iban a ser los directos, ¿vale? Por tanto, esa fue la fijación central. O sea, volver a adquirir la rapidez que habían perdido. ¿Por qué se puede perder la rapidez a la hora de tocar? Pues es muy fácil, porque cuando tú compones de una manera en la cual bajas la velocidad y te interesa más el progresivo, el barroquismo, recargar un poco los temas y los cambios de ritmo continuos, lo que hace es un poco ralentizar involuntariamente tu forma de tocar, tu estilo. Eso se puede ver tanto en los punteos como en los riffs de guitarra en sus ritmos y en todo eso. Entonces fue un poco forzar la máquina de Blind Guardian a volver un poco a esos inicios. La manera más fácil, pues coger ese disco que celebraba el 30 aniversario. Luego, ese disco tardó 2 años en salir, porque ha salido en el 2024, pero fue porque el God Machine ya lo tenían. Lo que hicieron fue rendir homenaje en la gira, una gira que hicieron un poco antes del de God Machine, donde Dawn of Extinction estuvo con ellos. Hicieron sobre todo festivales y centrarse en la grabación ya de ese Somewhere Far Beyond Revisited. Esa es la idea principal. Luego te digo otra cosa, ¿por qué este disco ha sido más bien recepcionado, recibido o tal? Es que vamos a ver, cualquier cosa clásica hoy en día, una reedición, un nuevo formato, una nueva remezcla, José, se vende. Y un trabajo nuevo cuesta un huevo de vender. Tú coges un trabajo clásico, le metes una doble carpeta, una foto más, un DVD o lo que sea, y la gente, aunque lo tenga, lo vuelve a comprar, José. Pero porque estamos acostumbrando al público a que sea gilipollas. Lo siento, pero es verdad. O sea, ¿qué triunfará? ¿Qué es lo que está funcionando? Bueno, funcionando, si es que tampoco funciona. Sí, sí, bueno, es un... ¿Qué es lo que está yendo la gente a ver ahora mismo en directo? Bandas tributo. Bandas que tocan como el culo, pero hacen canciones que ya conoces. La gente parece, aunque vengamos con ese rollo de los heavy y si los rockeros somos más inteligentes porque lo dice un estudio, de no sé qué, es mentira. Queremos escuchar lo mismo de siempre. Nuestro cerebro se niega a escuchar cosas nuevas. Por mucho que creamos que somos increíbles y que tal. Es así. Y aunque las bandas tributo, pues ahí las tienes, no se comen un puto carajo porque no van a llegar a nada. Van a hacer menos que un cantante de reggaetón, por mucho que se flipen. Y es así. ¿Qué ocurre? Que aquí Blind Guardian pues tiene el error de hacerse una banda tributo de ellos mismos. Por así decirlo. ¿Por qué vende el disco? Pues no lo entiendo, porque el disco original a mí me parece mucho mejor en sonido y en todo, y en espíritu en general. Pero este, venga, es lo mismo, y les han vendido lo mismo de siempre. Aparte, aquí hay una cosa que Blind Guardian siempre han dicho ellos mismos en sus propias declaraciones, ¿no? Cuando salió el Forgotten Tales, que era este disco de versiones, que no tenía nada que ver con Blind Guardian, temas de Mike Oldfield, de tal, o sea, lo dijeron, ¿por qué lo hicieron? Porque les dijeron que no lo podían hacer. Dijeron, vamos a hacer esto, ¿cómo que no podemos hacer estos temas? Sí, lo vamos a grabar y lo vamos a demostrar. Yo creo que con esto han hecho lo mismo. ¿Cómo que no podemos volver a tocar como el Somewhere Far Beyond? Vamos a grabar el Somewhere Far Beyond. Pero luego, claro, es lo que dices tú, que se ha vendido muy bien y no tiene sentido, porque este disco ya estaba vendido. ¿Quieres hacer una gira para conmemorar el 30 aniversario? Hazla, si eso no es problema, y vuelves a reforzar las ventas. Vuelves a reforzar las ventas de ese disco. Lo reeditas, lo sacas una remasterización que ya había salido no mucho antes. No, bueno, a ver. Esto, bueno, ahora lo contaré si quieres, pero original sale en el 92, remasterizado en el 2007, remezclado en el 2018, revisitado en el 2024. O sea, ese es el camino, claro, de Somewhere Far Beyond. ¿Para qué lo regrabas otra vez? Impulsa las ventas de ese disco y no te hace falta regrabarlo. Yo creo que lo han hecho más por su toque de ego que les queda ahí de decir, ¿cómo que no podemos? Sí, sí podemos. Y lo han hecho por eso, para demostrar que siguen siendo una banda muy competente, tan competente como lo fueron en sus principios. A ver, me costaría pensar que Blind Guardian ha entrado en el mundo de la moda, o sea, de estar de moda, ¿no? Regraba Paradise, regraba tal, regrababan estos, regraban lo otro, nosotros también. ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Es como si hubiesen entrado, claro, en una vorágine de vamos a hacer todos algo parecido. Es como... Y aparte, no sé. Y aparte de... A ver las presiones de la compañía. Esa puede ser. Eso suelen ser las cosas que no se cuentan. Tienes un contrato para X discos. Claro, no. Normalmente la mayoría de bandas se mantienen un perfil bajo hasta que salen hostias con la compañía y entonces lo cuentan. Pero seguramente sea... O tienes varias opciones con las compañías. Cuando tienes un contrato de X discos por X años. Que no tienes temas nuevos suficientes. Y dices, pues venga, o hacemos. O un recopilatorio que ya no se venden ni de coña. O sacas un directo que ya no se vende ni de coña, o te mandas otro disco de versiones, o te regrabas, te metes en esta moda de regrabar un disco tuyo y lo volvemos a relanzar. Yo creo que también va mucho por ahí. Porque es lo que dices tú, Blind Guardian metiéndose en estas cosas, ya ha hecho todo, ya han hecho directos, ya han hecho recopilatorios, ya han hecho discos de versiones. De hecho, mira, con Helloween volvemos a lo mismo, es un grupo muy paralelo a Blind Guardian. Ya tuvieron que sacar dos discos de versiones. Una de otros sí, artistas y otras bandas, Pampi, y otro de sus propias versiones, sí, sí. ¿Sabes? Disco de sus penoso. Propios temas. Esto, no, a mí me gusta bastante, pero hombre, te choca porque decimos lo mismo. Es que te gustan los temas originales y no una regrabación, que además ahí Helloween sí que se la jugaron porque hicieron temas totalmente diferentes. Correcto. En estilos, y ahí sí que demostraron que eran músicos versátiles, que es a fin y a cabo lo que muchos músicos con cierta edad quieren demostrar. Que pueden tocar de todo, que no están metidos en casillas en una cosa. Menos AC/DC, que se la suda, ¿no? Que van a seguir tocando lo mismo hasta que se mueran. Pero es eso, yo creo que es una presión por parte de la compañía que ha dicho, tenemos que sacar otro disco. Ha dicho, no tenemos temas, vale, pues regrabáis lo que sea. Y han dicho, pues bueno, pues ya que estamos, pues venga, vamos a demostrar que seguimos en el nivel de siempre. Bueno, yo creo que va más por ahí. Bueno, José, ese aspecto nos quedamos un poco con el interrogante porque en principio no ha habido ninguna declaración en cuanto a las intenciones del sello, la opinión del sello, tal ya, y tal. Ya la sabrá. Claro, ya. Por eso te lo digo. Ya, lo dejaremos para ver el tiempo que dice y vamos a escuchar Journey Through the Dark, que es el tema uno de los temas que has elegido tú. Para mí hay una pequeña diferencia entre el Time What Is Time que hemos puesto anteriormente. Recordemos que tras el audio de Dawn of Extinction ha sonado Barsang, la versión de este Revisited. Time What Is Time me parece que está muy bien, entre comillas, ¿vale? Muy bien incrustado, o sea, me parece que tiene un tufillo más parecido al original y yo con Journey sí que le veo cierta diferencia. Quizás porque Journey es más poderoso, más cañero, tiene más esa compensación estribillo épico caña de las estrofas, un poquito más que el Time What Is Time, que quizás no, es súper veloz y súper potente, pero yo creo que en ese aspecto el Journey es un ligeramente más, no sé hasta qué punto lo ves tú, pero bueno, yo creo que son dos temas que quedan de puta madre, pero creo que el Time What Is Time está ligeramente mejor, no lo sé, José. Yo es que todo el disco tengo esos sentimientos encontrados porque lo veo todo exactamente igual, pero no. Ya. O sea, hay algo que le da un pequeño cambio. Eso que dices tú, ahora te contaré yo la sensación que tengo. Y me dirás, coño, pues puede ser. Ahora luego te lo digo. Sí, es que es como que lo han hecho exactamente igual, pero hombre, lógicamente cambia, porque claro, no. La voz no es exactamente igual. Las guitarras no toca. Sí, es verdad que André Olbrich antiguamente era muy técnico, pero era un pelín más guarrete tocando y ahora no. Ahora es más señorial, tocando más limpio. Sí, más limpio. Hace lo mismo, pero no. De una forma más limpia. Y el sonido, pues no tiene lo que te digo, no tiene esas guitarras un pelín más sucias que la mezcla anterior, pues sonaba un poquito más sucio y bueno, todo, el bajo, batería, todo sonaba más sucio y le daba ese toque, lo que te digo, más épico, más bestia. Y ahora suena más limpio y por lo tanto suena un pelín más flojito. Pero realmente es que lo tocan todo igual. O sea, algún pequeño cambio muy pequeño he visto por ahí. Pero es eso, es un cambio de interpretación muy, muy sutil. Por lo demás, ya te digo, es que lo veo muy igual y al mismo tiempo un pelín diferente todo. Bueno, escuchemos Journey Through the Dark y luego te cuento lo que yo opino. Many songs up. José, te cuento mi sensación. Para mí el disco es una pasada, si no existiera el del 92. Me parece que está brutal, producción en la actualidad. Eso sí, claro. Pero prácticamente desde el principio tengo la sensación del Valle Encantado. De ir escuchándolo con la sensación de que hay algo raro continuamente. Algo raro, sí. Algo diferente. Claro, nosotros tenemos un problema, José. Y el problema es que son 30 años escuchando Somewhere Far Beyond del 92. ¿Vale? Es algo que tenemos somatizado. Es algo que tenemos. Ahora, cámbiatelo. Claro, cámbialo de tu cerebro. Claro. Esto es como cuando tienes un déjà vu. Lo he vivido, pero no. Claro, es raro. Imposible. Es imposible quitarte de encima la sensación de que estás escuchando algo que es igual, pero no. Es como un gemelo, ¿no? Imagínate que estás. Tienes amistad con gemelo y son dos personas iguales y tal, pero a lo mejor tienes más amistad con uno que con otro y te viene el otro y dices, coño, claro. Es igual, pero no. O acabas de conocer al gemelo y dices, sí, pero no, este tío me da mal rollo. Te da esa sensación de que te lo han. Esa sensación de que puede ser falso. Me lo han cambiado. O sea, esto es me parece, a nivel psicológico, me parece muy interesante, claro. Que el cerebro te haga este tipo de cosas porque dices, hostia. Es que es así, entonces. Es como falso, es como de hacendado, es raro. Claro. Y a la vez vamos a lo que tú has comentado anteriormente. Tampoco tienes la sensación de que es un Kings of Metal. Tampoco tienes la sensación de que es lo que ha hecho Manowar, que sí que hay un cambio drástico en todo. Manowar, no con Kings of Metal, con los discos que han regrabado, sí, que con dices, hostia, es que esto es muy... Es que es muy malo, es que es muy mal hecho todo. Perfecto. Y aparte están en un nivel desastroso. Bueno, claro, eso en cuanto a destreza y vocalmente están fatal. El mundo de Manowar ya sabemos que es un mundo paralelo. Y luego, en el aspecto de la producción, José, está claro que Blind Guardian en el Revisited lo que ha hecho es mantener la fórmula de producción desde que está Charlie Bowfield. ¿Qué pasa? Que en el Somewhere Far Beyond estaba Cale Trapp. Cale Trapp realmente a Blind Guardian les daba mucha libertad a la hora de trabajar. No era un productor muy estricto, por tanto la banda hacía lo que, entre comillas, ellos creían oportuno un poco por dejadez de Cale Trapp, ¿vale? Porque Cale Trapp en ese momento estaba produciendo a varias bandas, entre ellas Saxon. Saxon era, entre comillas, su prioridad donde estaban grabando. Y no olvidemos esto, pero para mí es fundamental, que Hansi Kurtz empieza en el Somewhere Far Beyond original a realmente sacar su voz particular, su realmente calidad vocal. Yo creo que en el Twilight todavía es excesivamente crudo, excesivamente poco cuidadoso, y en el Somewhere sí que me parece que ya empieza a dar sus primeros pasos de gran cantante. Y era bajista, José. Era bajista. Para mí esto es importante. ¿Por qué? Porque la producción, como tú dices, es más compacta toda. Ha perdido su crudeza. Pero de la misma manera que Hansi Kurtz no era un gran bajista, no lo era, él siempre ha dicho que, bueno, era bastante irregular. Esa irregularidad hacía que fuese a un ritmo o a un tono diferente a las guitarras. Por tanto, en la primera grabación original, el bajo va a un rollo completamente diferente a las guitarras. Y en todo momento lo tienes presente cuando estás escuchando el disco. Sin embargo, en el Revisited, para mí una de las cosas que más chirría, aunque quizás el bajo tiene más calidad, etc., o va más al ritmo de lo que es la base rítmica, pierde esa particularidad. Se pierde el bajo con las guitarras y con la batería. Y perdemos quizás esa magia, frescura que puede tener de esa, no sé cómo decirte, ¿no? De esa particularidad que tenía Hansi con su bajo, ¿no? De ser un poco más simple, de ser un poco, no sé, más irregular, pero más presente. Luego las voces, me parece que Hansi en aquel disco está mucho más crudo, mucho más rabioso, aquí tiene más calidad, está más matizado, está todo más equilibrado. Creo que eso es parte de la magia que pierde, ¿no? Creo que está todo excesivamente controlado. Algo que en el original, creo que esa frescura viene por ahí, ¿no? De esa particularidad de cada músico. Aquí es todo más un grupo, y aquí es, y allí era un poco más diferente. Y eso es lo que hace que yo vaya un poco con la sensación del Valle Perdido, José. Creo que es fundamentalmente cuestión de producción por las circunstancias de ellos como grupo y del productor, que no es el mismo, claro. Es que Blind Guardian tenían algo que les hacía únicos. Y es que eran una banda sucia, haciendo un metal, sí, bueno, pero sobre todo sucia. Pero muy influenciado por el thrash metal. Y eso lo han perdido en esto. También. Pero una banda que sonaba sucia, haciendo una música muy elaborada y con mucha calidad. Normalmente las bandas que suenan, tienen un sonido sucio, hacen rock and roll, ¿sabes? Y en cambio Blind Guardian tenía eso. Pues yo me acuerdo los coros, por ejemplo, alucinábamos porque eran voces rotas. O sea, no eran voces operísticas haciendo coros que suenen todos perfectos. No, eran voces rotas. Pero, claro. Las voces de Hansi mezcladas con los coros. Entonces, claro, le daba una epicidad brutal. Claro. Pero porque le daba un sonido increíble. Claro, la epicidad viene por la banda, no viene por la producción. Porque la epicidad viene por la banda, sucios. Es lo que se transmite en el directo. Es lo que ocurre cuando, mira, cuando eres una banda, digamos, de nivel económico bajo, que tienes un equipo X, limitado. Y limitado, claro. Y a ese equipo de mierda, por así decirlo, le sacas el sonido que tú quieres para hacer la música que tú estás haciendo. Si eso funciona, has triunfado. Como por ejemplo Van Halen. Van Halen, fíjate, Eddie Van Halen tiene un amplificador con el cono roto, una guitarra que se hace el mismo, que la hace como el puto culo, pero el tío le da un sonido y encima además desafina una cuerda. La cuarta cuerda la tenía desafinada. Y el tío pues le da un sonido y un ese que fíjate que es la hostia. Blind Guardian llega más allá porque Van Halen hace rock and roll, pero Blind Guardian hace un heavy metal, un power metal con tintes de thrash y speed metal. Correcto. Que le da un sonido único y encima les sale muy bien, porque además hablan de temas fantásticos con una epicidad brutal y te evoca eso, te evoca que está sonando pues como una batalla de orcos. Te mete dentro de la película, te mete dentro del rollo. Entonces, ese es la magia que tenía. Claro. Si a esto ahora llegas y lo cambias y lo limpias y lo arreglas y tal, pues ya le has quitado esa magia que tenía. Sí, correcto, lo hablamos. Correcto. Ahora tienen mejores equipos, suenan mucho mejor, aunque suelen tener las mismas guitarras, bueno, las mismas guitarras en marca, porque seguramente el tema de pastillas, puentes y mástiles y demás será una cosa muchísimo más suave, muchísimo más fácil de tocar, por lo tanto el sonido también se endulza. Sí, a ver, yo las creo que actualmente tiene un sonido mucho más grave. Yo creo que ellos eran más afilados, más agudos en los 90. No sé si tecnológica, etc., ¿no? Claro, no, y los instrumentos, tío, del año 2000 para acá no tienen nada que ver. Ahora tocamos con ovnis. Y antiguamente eso era un palo con cuerdas. O sea, solo tienes que ver, yo por ejemplo, como luthier me pasa, que traen una guitarra de los principios de los 80 y dices, madre mía, esto es una pala, ¿sabes? Con cuerdas. Y claro, tú imagínate, ese grupo viene de una, digamos, familias humildes de los 80, con la batería, que esa batería era, pues fíjate, era como tambores de detergente, que eran las baterías de entonces, con unos parches que sonaban muy bestial, muy crudos, muy mal. Ahora mismo las baterías suenan con una limpieza y una calidad exagerada comparado con lo de antes. Pues esas cosas, si tienes un equipo nuevo y estás grabando algo que grabaste antiguamente, pues lógicamente el sonido también va a cambiar. ¿Por qué Led Zeppelin en los años 60 y 70 sonaban como sonaban? Porque es que, amigo, las guitarras, las Les Paul antiguamente eran una puta mierda. De hecho, no las vendía Gibson, las tenían ya prácticamente, las reeditaron, pues porque los famosos empezaron a llevar estas guitarras, que era lo más barato que había. La batería de Bonham era un truño tremendo. ¿Qué ocurre? Cuando se juntan en los 80 con un equipo un poquito mejor, ya no suenan igual. Como pasó en el Live Aid, que decía la gente que esto no es Led Zeppelin, esto no suena a Led Zeppelin. Y si se juntasen hoy en día, sonarían tan diferentes que no tendrían nada que ver. De hecho, mira, por ejemplo, no sé si has escuchado este último tema que han grabado de los Beatles, que han tenido que utilizar inteligencia artificial para que suene a los Beatles. Porque ahora Paul McCartney, por ejemplo, que sigue en activo y tiene una calidad tremenda, no tiene nada que ver, no suena ni parecido. Teniendo la misma forma de componer los temas, porque ese tío además es de los que son sota, caballo y rey, tiene su estilo y de ahí no se baja. Pero claro, es que cambian, los equipos cambian, los estudios de grabación cambian. Ya no tenemos los mismos micrófonos. Ahora tienes unos micrófonos con condensadores que alucinas con el Phantom. Que el Phantom, fíjate, si el Phantom lo pones en los 80, se vuelven locos y ven eso. Claro. Que te quitaba las puertas de ruido, que te quitan suciedad. Pues todo eso ayuda a cambiar el sonido. Claro, la tú antes grababas voces. Sí, la evolución en tanto instrumentalmente como tecnológicamente produce. Claro, no tiene nada que ver. No sí. tiene nada que ver. Tú ahora mírate, antiguamente grababas un tema y toda la garraspera que tenías en la voz, como por ejemplo se me puede estar oyendo a mí ahora mismo por la mañana, que tengo una voz sí. rota, eso se grababa. Ahora no, ahora con un micrófono de los nuevos y un programa de ordenador, eso te lo limpia, te lo cambia. Se modula. Entonces, claro, tú antiguamente grababas pues cuando podías grabar, que además las grabaciones de antiguamente no son como las de ahora. Ahora tú te metes en tu casa y puedes grabar en 3-4 años tranquilamente. Antiguamente no, antiguamente se alquilaba un estudio y chaval, graba que claro, nos hace perder dinero. Claro. Y aún así Blind Guardian eran de los grupos que se tiraban 2 meses ahí grabando y friqueando y regrabando. Ahora no, ahora puedes grabar, después de dar 3 años tranquilamente. ¿Qué hay, pandemia? Bueno, pues lo utilizamos para grabar durante un año entero. Antiguamente no, antiguamente bueno. es hazlo, claro, hazlo y te sale la primera toma. Que además, una cosa que decimos mucho los cantantes es de la primera toma, si sale bien, esa es la buena. Correcto. Que luego hay muchos productores que te dicen, no, regrábame tomas. No, no te regrabo ni una puta toma más. Lo que esté mal se arregla, pero te grabo la primera puta toma, no hay más, porque esa es la buena. Luego en el resto se empieza a ver... Pues que no es la misma energía, se nota que el cantante está aburrido, se nota que está cansado, se nota que está hasta los huevos muchas veces, que hay canciones que dices, joder, es que el pibe canta bien, pero no me transmite, no te transmite está. Porque ese chaval está hasta los huevos de grabar 20 veces la misma toma. Y en cambio tienes grupos antiguos que dices, joder, ¿por qué los Beatles te siguen encantando? Porque es que grababan el disco en una tarde. Sí, casi en directo tirón. También. Claro, claro, casi en directo. Sí, sí, eran directos, o sea, por eso muchos grupos como Iron Maiden o AC/DC buscan el grabar en directo todavía, porque saben que mira, Woodlands, por ejemplo, la magia del momento. El productor, claro, el productor, por ejemplo, de Back in Black, Woodlands, ¿no? Con AC/DC, dice, es que eran unos cabrones, entraban a grabar y decían, no, vamos a tomar un té y venimos un par de horas después. Dice, y luego te grababan el tema de una toma. ¿Por qué? Porque decían, si no estamos para grabar ahora mismo, no se graba. Pero no podemos estar grabando 20 veces. Nos vamos a comer, nos tomamos algo, se nos olvida la grabación y luego volvemos con energía. Y ahí sí, y ahí grabas el tema como tiene que sonar. Pues fíjate, el segundo disco más vendido de la historia. Para que veas. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿qué coño tiene ese disco? Que siendo un disco que es Sota, Caballo y Rey, que han hecho otros 20 iguales, como decía Angus Young, ¿no? Cuando le dicen, oye, ¿qué opinas de la gente que dice que has grabado 10 discos iguales? Dice, son mentira, hemos grabado 12 discos iguales. ¿Por qué? Porque sabían lo que había que hacer y eran, para eso eran genios. Y con Blind Guardian, pues en aquellos años pasaría eso, diría, chavales, tenéis tiempo limitado para grabar. No podéis fliparos. Pero ahora no, ahora tienen buah, para arreglar y para regrabar y para mirar. Y aparte que están buscando claramente el sonar y hacer lo mismo que hicieron en aquel momento, pues lógicamente no te va a sonar igual. Claro, están intentando emular y claro. Claro, 30 años después no puedes, es imposible. Y yo, aún así ya te digo que de los discos regrabados y revisitados, me parece el mejor. Sí, es de los sí, me parece, vamos, me parece muy bueno. A mí también. Yo en ese aspecto no pongo ninguna queja. Luego, como hemos comentado un poco, esa sensación, ¿no? De estar escuchando algo que te está chirriando, quizás psicológicamente nuestro, por esos 30 años que llevamos acompañando pues esta maravilla de disco. De los temas que a mí más me da la sensación del Valle Encantado, ¿no? De decir, joder, me está molando un huevo, pero algo hay que no me termina de cuadrar, es The Quest for Tunnelor, uno de los primeros temas que escuché yo en mi vida de los Blind Guardian, José, uno de esos grandes temas épicos que pronto dejaron de tocar en directo, y no fue hasta la recuperación de este Somewhere for Beyond 30 aniversario que volvieron a tocar. Me parece un tema absolutamente antológico, con un solo de Kai Hansen en el disco original, que me pareció brutal en su época y que me parece un temazo, pero con esa sensación, José, no sé tú lo que opinas de este The Quest for Tunnelor, es que para escuchar. Es que estamos, volvemos a lo mismo, The Quest for Tunnelor era tan bestia y tan cañero en aquel brutal. Momento y tan sucio, que si ahora lo regrabas bien, pues ya no suena igual, sigue siendo un temazo. A lo mejor en directo lo oyes y se te vuelven los pelos de gallina igual porque dices, hostia, qué bestialidad, pero ya no tiene ese punch. Ese montón de mierda encima, por decirlo, ¿no? Que es lo que le hace Claro, ya no te imaginas a un orco lleno de mierda y sangre, ya te imaginas a un orco que se acaba de duchar. ¿Sabes? Que sí, es un orco, que vale. Lo acaba de crear, malo. Sí, que lo acaba de, lo es acaba de crear. Es asqueroso. Limpio. Es asqueroso, pero joder, viene muy limpito, tío. No es lo mismo. Y tienes que meterte con Blind Guardianes, como pasa con muchas bandas, como pasa con Nightwish, con otras muchas bandas, que tienes que meterte en la película. Si no te imaginas la película en tu cabeza, pierdes ese, José, ese punch. O sea que, por decirlo de una manera, ¿no? Es como si dijésemos que los Blind Guardian del 92 fuesen con los trajes que llevan detrás de la Night of the Opera, ¿no? A tocar. Joder, exactamente. ¿A que sí? Claro. Con traje, o sea, de Frank. Unos chavales que eran heavies que te cagas. Exacto, o sea, no se cambiaban. Iba con los pantalones pitillos, no se cambiaban en yo creo que días. O sea, porque ves fotos, por ejemplo, las fotos del Tokyo Tales, que van los hijos de puta con la misma camiseta y el mismo pantalón por la calle que están en el escenario. Dicen, pero cabrones, no os habéis cambiado. O sea, eran unos tíos que eso les sudaba los huevos, eran muy heavies. Heavies que encima eran muy friki, porque tenías que ver a Hansi Kurz. Joder, yo me acuerdo en la Riviera con el conjuntito ese de bermuda y camiseta que habría comprado a la gitana en el rastro, tío, que le sudaba la polla, ¿sabes? Que es que van así, vienen por la calle, salió del autobús hecho polvo, vomitando porque se pareó y se puso malo, con la bermudita y con la camiseta, y sale a tocar igual, tío. O sea, como cabrones, pero ahí no, eran eso, es que eran muy crudos, tío. Entonces, claro, tú ves que de repente pues salen con el frac, pues te los imaginas eso, grabando ya con el frac diciendo, no, vamos a hacerlo bien. Y no, no es hacerlo bien, a veces no es hacerlo bien. A veces es hacerlo con lo que te pide el cuerpo, con lo que, hacerlo de espíritu, ¿sabes? Hacerlo de corazón. Aprovechar y yo creo momento. Que eso es lo que han perdido, al igual que componer temas nuevos, yo creo que es lo que han perdido, ese espíritu y ese corazón de decir que da igual lo que piense la gente, vamos a hacer lo que nos mola, vamos a hacer la fricada máxima. Sí. A mí y eso es una pena, porque es lo que te decía con la composición de The God Machine, que han perdido esa fricada. Sí, bueno, eso correcto, ya más o menos lo tenemos clarísimo. Bueno, vamos, ahora me vas entendiendo mejor, ¿verdad? Hombre, a ver, eso yo lo tengo que claro. Al principio te has quedado como diciendo, hostia, no sé, José, pero tengo opiniones diferentes, pero ahora... A ver, tenemos a la hora de enfocar la crítica de un disco, la crónica de un concierto, las posibles opiniones de ciertas cosas, siempre hemos hablado de qué esperamos de algo. ¿Qué esperamos? O sea, ¿cuáles son las expectativas de algo? Dependiendo de las expectativas que creemos... O sea, que nosotros creamos ante algo que vamos a ver, a presenciar, a disfrutar. Claro, cuanto más altas son las expectativas, más jodido es que las alcance lo que vas a escuchar o lo que vas aparte, a ver. Aparte también, claro. Eso tiene mucho que ver. Es que es el problema. Claro. Entonces, cuando te viene una banda nueva y te sorprende, como hizo Blind Guardian. Además, lo de Blind Guardian es que fue un caso muy curioso, porque en el momento estos que discos fue. No salen hasta el año 95-96. O sea, en España no se editaban. En bueno, no, lo en primero España que... salió 93. O sea, llegó un año después. Sí, yo sí. Me parece que salió cuando salió el Imagination no. From the Other Side. No, porque lo compré yo ¿no? en vinilo en Hard Vinyl haciendo la mili. Año 93. ¿Te puedo yo me acuerdo que salió primero. Te lo digo porque yo en aquel momento... Conozco a Mariano García, de Disco Cross, sí. Y recuerdo que el disco que teníamos era el Tokyo Tales. Salió antes Tokyo Tales. Y claro, estábamos flipando. Diciendo, salieron pero esto... a la vez, justamente a la vez, porque uno empujó al otro, por decirlo de una manera. Porque Virgin, claro, eso Virgin acababa de cogerlos. Claro, eso lo contamos un poco en el monográfico. Virgin acaba de cogerlos. Exactamente, fue Virgin. ¿Vale? Entonces, Virgin, que el disco anterior, el Twilight, lo que es editado con el Osmose, con el, me parece que es Osmose, no Remorse, me parece, no Remorse. No Remorse, sí. ¿Vale? Entonces, Virgin, cuando escucha el Twilight, es cuando dice, nos quedamos con los derechos de ese disco y fichamos a Blind Guardian. Lo cogen y entonces es cuando están ellos haciendo la gira en Japón del Tokyo Tales. Van a editarlo y salen a la vez. Prácticamente salen a la vez, sobre todo en CD. En vinilo sí que el Somewhere Far Beyond estuvo editado un año antes. En vinilo. Pero yo recuerdo de que no los conocía. Yo recuerdo que no los conocía ni nadie ni Dios. Porque no los conocía nadie. Solamente nadie. El más conocido era el Tokyo Tales, porque era el que ponía Mariano García en la radio. Y es el primero del que me habla. Sí, el que se dio. Porque además recuerdo de escuchar el primer tema que escuché yo de Blind Guardian fue el Your Goodbye, My Friend. No, yo escucho el Journey Through the Dark y antes de ese escucho el que te he dicho antes, el Traveler in Time. Ah, el Traveler in Time. Con los japoneses ahí cantando. ¡buah! Increíble. Y cuando realmente empiezan a hablar todo el mundo de Blind Guardian es cuando están a punto de sacar el Imagination from the Other Side, que los comparaban con los denominaban los Manowar alemanes. Hostia, pero yo ahí ya los conocía de sobra. Yo ahí ya llevaba mucho. Sí, no, ya, por eso te digo, ahí ya eran más conocidos, pero digamos que es cuando se empiezan a convertir un poco más, por decirlo de alguna manera, que tampoco, que eran más mainstream, ¿no? Que ya empiezan a hablar los medios de especializados, ya los empiezan a descubrir, pero sí, lo primero que yo escuché, ya te digo, fue el Tokyo Dance. Y luego el Somewhere Far Beyond. Pero te digo que tardaron mucho en salir en España, o sea, no era un grupo que salió desde su primer disco, no, que es lo que quería decir. O sea, que fue como que cuando ya los conoces, tienen cuatro discos más uno en directo que es la polla. Claro, no había expectativas de ningún tipo. Correcto. Y te encuentras con que son la polla. Ya no, todavía ya no siguen siendo. Nadie como ellos. Nadie como ellos, claro, aparte. Nadie como ellos. Y lo que, claro, cuando sale Imagination from the Other Side es cuando estás viendo que el grupo sigue siendo desconocido y dices, bueno, a ver qué tal el disco nuevo. Y te encuentras con que es un pepinazo también brutal. Claro. Sí hay expectativas con Nightfall. Y las expectativas, los cabrones, se las pasan por el forro porque hacen algo mejor de lo que se esperaba, incluso. Pero pensando que mira, ahora sería. Pero date cuenta, José. Pero ya hay expectativas superiores a las que podían haber anteriormente. Y el Nightfall es el primer disco claro. que recibe críticas. Ya es el primer disco que mucha gente dice. Ya no son los. Ya han perdido velocidad, ya no son los mismos, ya se pasan, ya son demasiado épicos. Ya son a nivel de crítica. Claro, a nivel de crítica. Porque yo recuerdo esa gira, que es cuando los conozco a ellos en persona, en la Riviera, y todo el público estaba. No te haces una idea, estaban como locos. Y eso que fue un concierto desastroso ese, ¿eh? Tanto por parte de Isezhar como por ellos. Pero la gente estaba como loca queriendo escucharlos y queriendo verlos porque eran el supergrupazo del momento. Habían pasado de tocar en la Canciller prácticamente, como quien dice, cada fin de semana, porque es que tocaban cada seis meses en la sala Canciller, a tocar de repente en la Riviera. Era ya como más exclusivo. Habían crecido más y aquello fue un momento. Sí que es verdad que luego las expectativas son gigantes con Anaya de Ópera y ahí sí, ahí es donde pinchan. Ahí es donde la gente dice, hostia, esto lo han jodido. Correcto. Bueno, y luego ya con A Twist in the Beast, ya la gente es como que los deja un poquito de lado. Exacto, para mí como que sí, han sacado un disco. Y para mí ese es un disco buenísimo, A Twist in the Beast, ¿eh? Lo que pasa bien. Que, bueno, ya la gente, incluso yo mismo he de reconocer que en aquel momento dije, bueno, me lo compré, nada más salió, porque soy así de friki, pero no le di la misma importancia. De todas maneras, y me pasó con muchos discos después. Claro. Eso, yo sí que los que no han escuchado los primeros monográficos recomiendo, porque más o menos lo comentamos más de manera mucho más reflexiva y con ejemplos de temas y toda la historia. Por tanto, nada. Vamos con ese The Quest for Tunnelor, José, y pasamos ya al final de este Rock entre Amigos especial Blind Guardian, tercera parte. Again. Pues llegamos al final de este REA, de este especial Blind Guardian, una banda que para mí siempre será una de mis favoritas, una de esas bandas de ejemplo por todo, por cómo son, por su humildad, por su calidad musical, por lo que en parte representa para mí dentro de lo que es el heavy metal, lo que significa para mí el heavy metal, y creo que para José también, aunque discrepemos un poco con la opinión del The Good Machine, pero bueno, yo creo que es algo que es tan personal. Sí, bueno, a ver, discrepamos porque yo soy un tocapollas también, no, es de reconocer, tío, que soy un fan acérrimo que se puede convertir en un fan tóxico porque me molan demasiado, ¿sabes? Pero vamos, ¿has leído Misery, José, de Stephen King? Soy la hija de Annie puta. Sí, tú eres Annie Wilkes. Se ha convertido en bocazas de Annie Wilkes del REA. Claro, no, porque, a ver, es una banda que no es que me decepcione, porque nunca me decepcionan. No, a mí no. Pero sí que es verdad que dices, ¿para qué hacéis una regrabación de un disco clásico? ¿Para qué le bajáis las guitarras si son la polla? ¿Para Mira, qué? Se me ha olvidado claro, decir una cosa. Para mí, el gran ejemplo, y se me ha olvidado, el gran ejemplo de ese punch que han perdido o de esa cierta magia o frescura es en The Bar Song, cuando está el cambio de ritmo, que las guitarras cambian la entonación, la velocidad solo se mantiene en el disco original. Es tan ligero el cambio de las guitarras de velocidad, claro, que te cambia todo el tema, que dices, algo ha pasado aquí que este tema ya claro, por eso te digo, ¿por qué lo haces? Joder, tío. Es que no hacía falta, si es que por eso te digo que yo también a lo mejor soy muy puntilloso. Mira, te voy a contar otra anécdota, ya que me preguntas siempre qué tal va el disco de Mercurio. Ayer me llama Sergio porque hemos metido un tema muy heavy, muy rápido, muy bestia y muy operístico, pero con partes flamencas y árabes. Ah, bien. Entonces, estaba ayer grabando las guitarras flamencas del principio y de la mitad del tema y tal, y hay una parte en la que yo canto flamenco, ¿no? Pero ha habido un fallo. Una de las pistas de voz se ha colado en una de las pistas de guitarra. Entonces suena la distorsión de la guitarra. Y claro, me llama Sergio y me dice, tío, es que ¿sabes qué pasa? Que me gusta cómo suena, pero a lo mejor a ti no. Después de una hora diciéndole, mándame este, mándame el otro, al final he dicho, mira, mándame los dos, ¿sabes? Y ya veremos. Claro. Y luego me va a costar porque voy a estar cambiando todo el tiempo, porque soy así, o sea... Porque cuando una cosa me gusta tanto como lo que hago yo, como son Blind Guardian, pues dices, joder, tío, ¿por qué has bajado las guitarras si las guitarras eran potentísimas? Ahora que tienes la voz de Hansi otra vez a tope, ¿por qué no metes esa epicidad que metías en las canciones antiguas? ¡Flípate otra vez! Si eres Blind Guardian, si a la gente... Es como Iron Maiden, ¿por qué sigues enredando con los temas? Mete lo que la gente quiere, que sabes que lo vas a hacer, que es lo que te ha gustado toda la vida. Son cosas que como fan, y además como que es lo peor, como músico, que somos lo puto peor, y como cantante, que es peor todavía, queremos sacarle la puntilla a todo eso que nos gustaría escuchar y que nos gustaría hacer, porque al fin y al cabo las cosas como son. Siendo un cantante y compositor y músico de heavy metal, de power metal, de thrash, de death metal, de tal, tú quieres hacer un disco de Blind Guardian. O sea, yo hubiese matado a mis hijos por hacer el Imagination from the Other Side y que fuese mío. No sé si has visto la película hasta de Yesterday. Sí, hombre. Claro, que la gente se olvida. Un mundo sí, alternativo. Sí. Y hay un tío que está copiando todas las canciones de los Beatles y le suda la polla. Está con miedo. Claro, pero claro, con miedo de que le descubran, pero el tío las está haciendo. Yo mataría por ser el tío que va a un mundo en el que no existen ni Iron Maiden, ni existen Halloween, ni existen Queen, ni existen Blind Guardian. O sea, porque haría todos sus discos. Claro. Diría la gente, eres un genio, pero los he copiado, las cosas como son. Pero claro, ahora estás en la posición de que no puedes hacer eso, pero quieres... Y dices, joder, tío, ¿por qué no lo haces, cabrón? Si claro. Nos pasa a muchos fans que dices, pero si es que podéis hacerlo y no lo hacéis, lo cambiáis porque queréis demostrar que avanzáis y que evolucionáis. Y muchas veces eso no es una evolución, es todo lo contrario, es ir hacia atrás, es cagarla. Bueno, o sea, pudiendo tener un producto tremendo, lo has rebajado de calidad. ¿Por qué, tío? Está claro que subirlo no iban a subirlo. Está claro que subirlo no iban a subirlo y es por eso que muchas veces decimos que creo que hay discos que deberían de ser intocables, ¿no? Intocables. Si ya lo has hecho perfecto. De hecho, mira, hay una cosa que no me ha gustado también, que no lo hemos hablado, de esta regrabación es que no han metido la versión de Queen, la de Spread Your Wings, que me pareció un pilar en el disco tremendísimo, fundamental. O sea, definía Blind Guardian totalmente ese tema siendo una versión, porque dice, mira, de ahí venían sus influencias, podían demostrar que podían hacer cosas muy diferentes y llevarlas a su terreno y cambiarles el sonido y hacer que siguiesen siendo un tema de Blind Guardian. Mucha gente no sabía que era un tema de Queen. Decían, no, es imposible, no, ese tema no puede ser de Queen. Si ese tema suena a Blind Guardian, que te cagas. Ya, pero es que escuchas en el News of the World y dices, no, este tema suena a muy a Queen. Y ahí creo que era una parte fundamental del disco que han dejado fuera. Y me parece, pues, otro fallo. De todas Porque, maneras... Bueno, ya que lo haces entero, grábalo entero. Me gusta la puntualización que tú dices porque Lester, al final de su audio, ha dado unas puntualizaciones sobre lo que él opina de lo que es esta revisitación, ¿no? Del Somewhere Far Beyond. Por tanto, contrastado un poco tanto mi opinión como la de José, como la de Lester, sobre este trabajo. De forma un poco más resumida la de Lester y un poco más grande, tanto José como servidor. Bueno, para eso tenemos a José, ¿no? Solemos tener a veces un cantante, solemos tener a veces un músico, solemos tener a veces un fan, y con José tenemos reunido pues todo en uno, ¿no? Un crítico, cantante, músico y fan. O sea, una Annie Wilkes con guitarra y micrófono. José, tío, como siempre, para mí un placer haber tenido este rato. El placer es mío, ya sabes. Que hacía tiempo que nos cuesta poder coincidir y poder hacer cosillas, preparar cosillas. A ver si podemos preparar algunas cosillas que tengo pendiente contigo. Quiero preparar una segunda o tercera parte de cantantes para que nos des tu opinión sobre programas que hemos hecho anteriormente y darle una vuelta de tuerca, algunas cositas más en un futuro, pero como siempre sabes demasiado que nos gusta contar contigo y tener pues a ese bocazas con nosotros, José. Vocalista bocazas. Sí. No, el placer es mío siempre, Quique. Sabes que estoy siempre liado en mil historias, bueno. pero me gusta hacer este tipo de cosas mucho porque... No sé, te permite explorar también otras opiniones y tal. Incluso muchas veces mis propias opiniones, una vez que ya las has dicho, luego cuando escuchas el programa dices, hostia, pues a lo mejor podía tener otra opinión diferente luego, porque ves matices diferentes en diferentes cosas y me parece muy interesante. Lo que te digo, lo que te decía antes, ¿no? Que es como un juego mental. O sea, igual que escuchas el tema, el disco original, luego escuchas la regrabación y te hace ese plot twist en la cabeza, ese que dices, esa especie de sensación de déjà vu, me pasa lo mismo cuando escuchas las entrevistas o los programas después con tiempo, de lo que has dicho tú mismo, dices, hey, espera que a lo mejor esto... Entonces creo que como crecimiento personal, pues creo que te puede ayudar mucho. Habrá gente que dirá, este tío no tiene ni puta idea. Ya, bueno, pero desde el conocimiento que tenemos, pues aportamos lo que podemos. Entonces creo que es interesante... Bueno, de todas maneras, programas que son más interesantes. Sí, quien piense eso, pues no pasa absolutamente nada, porque en el mundo de hoy puede crear su podcast y dar su opinión y enviarnos el audio para que lo escuchemos. A ver, de todas maneras, voy a puntualizar una cosa que ha dicho José anteriormente, que él mataría entre comillas, ¿no? No sea que nos coja este extracto a alguien y nos lo saque de contexto. A ver, en sentido figurado... Espera. En sentido figurado, porque yo no tengo hijos. No, tendría que matar a los hijos de otro. Te explico. Que él mataría por hacer uno de esos discos mágicos, clásicos, Iron Maiden, Blind Guardian, etc., ¿no? Yo, mi opinión, yo mataría por volver a tener un regénesis de nuevo en mi vida de los Mercurio. Y lo dejo aquí, porque para mí, volveré a repetirlo. Lo que está costando, sí, tío, madre mía. Volveré a repetirlo. Quien no conoce Mercurio, quien no conoce regénesis, yo vuelvo a decir que para mí es eso, uno de esos discos que no tiene parangón y coge un momento mágico en un tiempo en el cual una serie de músicos están tocados por la varita mágica de la composición y de la grabación. Así que, José, de verdad, como siempre, muchas gracias, tío. Me encanta tenerte, me encanta disfrutar de estas charlitas, de esta disparidad de criterios que tenemos en el fondo, porque en el fondo somos pasionales, amantes de esta música, y amantes de los Blind Guardian, José. Así que nos vamos con Somewhere Far Beyond, que la has elegido tú para despedir. Despide ese trabajo, le da nombre a ese trabajo que creo que quedará marcado en letras de oro en el mundo del heavy metal mundial. Somewhere Far Beyond, José. Di tus y aparte, palabras. Este tema define, igual que Imagine from the Other Side, define lo que es Blind Guardian en todo su marco general. O sea, compositivo, musical, en cuanto a calidad, como lo define todo. Este tema tiene esa epicidad, esa digamos, ese dramatismo que tenía en Blind Guardian, que es el que han perdido. Entonces, bueno, al escuchar este tema, se nota por dónde iban Blind Guardian en un primer momento. Ya no solo con Journey Through the Dark, que era el tema rápido, cañero y bruto y tal, sino este, o de Quest for Talenor, ¿no? Que tenían ese riff potente y bestia. Que lo hemos dejado ahí. Ashes to Ashes, Time War is Time, incluso uno que, por ejemplo, también, el de Barthesong, ¿no? Que tiene esa parte medieval. Pero este Somewhere Far Beyond te muestra esa grandiosidad que tenían Blind Guardian dentro de un grupo de heavy metal o de power o de speed, incluso con tintes thrash, lo que quieras, te daba, ese ya era la seña de identidad de lo que serían Blind Guardian en su momento más grande. Efectivamente. Bueno, de todas las maneras, solo para ponerlo como broche final, este Somewhere Far Beyond es el tema preferido de Marcus Sippen, el que pone como ejemplo de lo que son Blind Guardian, así que creo que mejor manera que acabar con este tema, imposible. José, mil gracias. A ti, Quique, un abrazo, macho.